Que digan dónde están los desaparecidos. Que digan dónde están los desaparecidos. Que digan los llevaron. Con vida lo haremos. Que digan los llevaron. Con vida lo haremos. Con vida lo llevaron. Estás escuchando el Club de la Pluma. Puedo escribir que este soy y solo ser esta sombra. La realidad es un espejo que deforma las apariencias y nos deja la ilusión de creernos infinitos. Puedo escribir que soy ella y crear la duda. Sin duda puedo. Puedo escribir que soy otro y esa velada impostura de verdad me divertiría. Puedo escribir que soy vos y lograr que te lo creas. puedo escribir que soy ellos y adoptar su imagen y semejanza. Puedo escribir que soy luz y sombra, cielo e infierno, el amor y el dolor, que de algún modo son simétricos. Puedo escribir que soy ese sueño que soñé, que vos soñabas. Puedo escribir que soy la tierra, el aire, el agua, el fuego. Puedo escribir todo lo que no soy y creérmelo, lo que jamás, jamás podré escribir. Es que no fui, soy y seré lo que jamás podré evadir. Es mi existencia, lo que jamás podré negar. Es mi esencia, lo que jamás podré esconder. Es mi conciencia, clasista, revolucionaria, socialista. Como la hoguera del fuego, si no liberan la pena de los que están. En el Club de la Pluma escuchamos el poema Este Soy, de Cristian Espinosa. Después, Para Cantar He Nacido, Abel Pintos. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Mantén el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Cuando planteamos en alguna oportunidad sobre las diferentes partes en que se basa la dominación planetaria, mencionamos por un lado narcotráfico, militarización, comunicación y educación como vehículos a través de los cuales se instalan políticas tendientes a controlar las conciencias, acciones, decisiones. Por otro, mencionamos cómo y con cuáles instrumentos se llevaban y se llevan a cabo las políticas de infiltración. Numerosas ONGs con fachadas humanitarias, voluntaristas, se infiltran en los movimientos sociales deslegitimando luchas por fundamentalmente la preservación del medio ambiente, de la vida, medios hegemónicos de comunicación que no solamente condicionan las agendas, sino que determinan qué se debe saber y cuándo, qué y cuándo invisibilizar, etc. Programas educativos condicionados y acondicionados para fundamentalmente una perversa interpretación de procesos históricos deformando, ocultando figuras, hechos y participaciones. Todo ello a efectos del control de recursos, bienes naturales, petróleo, minerales, agua, alimentos, indispensables para el funcionamiento del poderío global. Para lograr sus objetivos, en los últimos tiempos, han desplegado acciones en nuestro continente, intervinieron directamente, destituyendo presidentes y funcionarios elegidos democráticamente. Honduras, Costa Rica, Paraguay, han intentado interrumpir procesos políticos que direccionaron sus rumbos hacia la izquierda. Bolivia, Venezuela, Ecuador, se han fortalecido las tristemente relaciones carnales Chile, Colombia, Perú, México. Argentina y Brasil, si bien han experimentado y experimentan intentos desestabilizadores, hasta el momento no se han podido cristalizar las acciones intervencionistas. Los sectores vinculados a las explotaciones agroalimentarias fundamentalmente tienen un destacado papel en crear climas de incertidumbre al contar con el manejo casi absoluto en lo que hace a la distribución de productos básicos. En un tiempo, las cuestiones ligadas a ideología, principios, consignas, se reflejaban en luchas, militancias y compromisos. Los enfrentamientos entre diferentes proyectos daban posibilidades de construcciones políticas sustentadas en marcos teóricos y demostrados, tanto en lo social como en lo partidario. La década de los 90 se caracterizó por aquella intención con la que pretendían convencer sobre que las ideologías habían muerto, con lo cual se pretendía quitar todo sustento a las construcciones político-sociales con las que se planteaban diferentes caminos alternativos. Aquella intención se vio frustrada cuando, iniciado el nuevo siglo, desde diversos sectores, comenzaron a surgir tanto discursos como militancias, participación y acciones que demostraban una nueva etapa de masificación de voluntades. Las ideologías no han muerto, es más, las construcciones en cuanto a participación, tanto desde movimientos originarios, sociales, campesinos, más allá de soportar los embates de prácticas y políticas segregacionistas, invasivas, dan clara muestra del nuevo despertar de las comunidades y los jóvenes han recuperado el rol protagónico interrumpido en los 70 con el que aportan desde creatividad a compromiso y militancia. Las nuevas tendencias de participación recogen aquellas experiencias de los años de lucha y las trasladan para combinarlas con otras concepciones e interpretaciones. No obstante, a la hora de actuar, las diferencias no cuentan y en las calles, como en los campos, las metodologías son casi las mismas. Las nuevas tecnologías brindan un arsenal, valga el término, de herramientas comunicacionales con las que convocar a la hora de una acción conjunta. Cual multiplicidad de aforismos vía mensajes de texto por celulares y o redes sociales se llama a marchas, manifestaciones, logrando números más que importantes en cuanto a concurrencia. Ahora bien, existen métodos, herramientas que, a pesar de contar con nuevos elementos para transmitir, difundir y movilizar, por acción determinada de quienes ejercen el control de los medios, en todas sus variantes se imposibilita la participación, desviando la atención, confundiendo e inundando los canales comunicacionales con falsas informaciones entre uno de sus métodos. Asimismo, se recurre a la fragmentación en cuanto a luchas sociales se refiere, interfiriendo tanto en los motivos de las mismas como deslegitimando actores. Las infiltradas ONGs tienen gran implicancia en estas acciones. Ahora, el contenido del primer párrafo de este editorial es el nudo central de todo lo que nos atraviesa el continente entero. Y casi como una implicancia aforística, aparece en escena un nuevo término, extraección, que según Eduardo Gudinas, este sirve para describir la apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la naturaleza. La palabra es nueva, pero el concepto es muy conocido. Describe situaciones que poco a poco se están volviendo más comunes, como emprendimientos mineros o petroleros impuestos en un contexto de violencia, desoyendo las voces ciudadanas, desplazando comunidades campesinas o indígenas o contaminando el ambiente. Bien se podría agregar al artículo que citamos de Eduardo Gudinas que no solamente explotaciones mineras y petroleras son las que se apropian de recursos, bienes naturales, también lo hacen las explotaciones agropecuarias, agrosojeras y la contaminación tanto del medio ambiente como de los seres a través de los agrotóxicos.

inclusive a la audiencia, aquellos que están en sus casas cómodamente escuchando. El micrófono es de ustedes. Y no es una forma de expresar, no es una frase hecha. El micrófono es de ellos, es de ustedes. Y cuando les decimos, utilícenlo para expresarse libremente, se trata simplemente de eso. Lo que sucede es que, lamentablemente, la gran mayoría de los medios, históricamente, desde que han surgido, más allá de las estupideces de los vedetismos y las estridencias microfónicas, nos han hecho creer que son otros los dueños de la palabra, cuando somos nosotros los que tenemos que empoderarnos de la palabra y de los medios de transmisión de la palabra. Entonces, insisto, como vengo insistiendo desde hace más de 8 años, camino ya a 9 años, con este proyecto comunicacional de integración, empodérense de la palabra, del micrófono, del aire, porque les pertenece. No es una frase hecha. Por eso cuando nosotros convocamos a algunas personas para hablar en nuestro programa, para algunas entrevistas o nuestros columnistas, de a poco van interpretando eso. Van interpretando que este es el espacio, al menos este, creemos nosotros, donde se puede ejercer la libertad. Y a eso pretendemos que la mayoría pueda concientizarse. Vamos a comenzar esto que estamos denominando desde hoy Ronda Internacionalista. ¿Por qué me mira? ¿Qué va a ser? Bueno, las caras que me haces. Tendríamos que poner la camarita acá para que nos viesen las caras que hacemos. Bien. Gente linda, vamos a nuestra primera participación en la Ronda Internacionalista en el Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Vamos a probar si nos escucha Miguel Ángel desde el otro lado. Miguel Ángel, ¿estás por allí? Sí, sí, Norberto, te puedo escuchar. ¿Ustedes me escuchan allá? Perfecto, con total claridad, hermano. Disculpa el incidente de la semana pasada, el domingo pasado, cuando tuviste que estar hablando solo. Nosotros te escuchábamos perfecto, salió extraordinaria la columna tuya, pero bueno, no pudimos interactuar y estuviste relatando de manera magistral el desarrollo de esos festejos sobre la llegada de la primavera en China. Sí, bueno, también precisamente estaba ahorita un poco preocupado porque hoy es el último día de la fiesta de la primavera del Año Nuevo Chino. Uh-huh. Y como para cerrar con broche de oro, otra vez se está dejando ir una ola de fuegos artificiales, pirotecnia. Entonces por ahí si al rato escuchan sonido, así pues explosiones, valga pues para que comprendan que pues es por la que no estoy en Siria o en, sino bien, que pues es por la fiesta de la primavera. Bien, Miguel Ángel, ¿por dónde arrancamos en el día de hoy? ¿Por dónde preferís tomar tu columna? ¿Seguir con la era post-Mao o querés hacer hincapié hoy en el tema de Corea del Norte? Sí, bueno, Norberto, yo creo que sí vamos a platicar un poco sobre lo que está pasando en Corea, porque es algo que ha salido en los medios, y al mismo tiempo es algo que está también relacionado con otros asuntos, otras controversias geopolíticas que ocurren en el mar de China, como es lo de estas islas pequeñas que tienen en disputa China y Japón, que también eso ha salido meses atrás, y bueno, ahorita sale lo de Corea. Entonces también nosotros aquí vemos la agenda, ¿no? La relación de temas. Entonces pues podemos discutir eso un poco, y ya lo último, pues platicar sobre lo que fue el periodo post-Mao. Bien, bien, adelante. Bueno, pues estuve también haciendo una revisión de lo que se ha dicho en los periódicos, el New York Times, el Financial Times, The Guardian, los periódicos, digamos, del establishment, del status quo, sobre lo que está sucediendo en Corea del Norte, en la península de Corea, a raíz de los ensayos nucleares que ha tenido Corea del Norte últimamente. Uh-huh. Entonces, yo noto, y no es la primera vez, también desde que realizaron su primer ensayo nuclear, unos 6-7 años, no me crean mucho, 7-8 años, empezó también esta idea de que China, como prácticamente única aliada de Corea del Norte, China se estaba cansando de Corea del Norte, porque le estaba creando muchos problemas en el área, porque estaba tensando mucho la situación y porque no le redituaba ningún capital político a China. Corea del Norte, recordemos, pues es prácticamente un país hermético, con una, pues yo diría que es una dinastía comunista la que existe ahí, porque el fundador de la República de Corea, el nombre oficial es República Democrática Popular de Corea. Entonces, el fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, bueno, fallece, después su hijo toma el poder, su hijo falleció hace un año, creo, año y medio, y ahora, pues, el poder lo tomó el nieto, ¿no? Entonces, se van sucediendo en el poder. Entonces, este país, realmente, Corea del Norte está aislado, es un país hermético. Y bueno, es que no le reeditó ningún capital político a China. Y bueno, eso es completamente falso, en el sentido de que China no está harto de Corea del Norte. O sea, jamás algunos artículos esbozaban la idea de que podían romper relaciones por esto que está haciendo Corea del Norte. Jamás van a romper relaciones China y Corea del Norte. Y al contrario, yo creo que es un asunto, es prioritario para China. Y yo lo veo de esa manera porque hace unos meses, cuando sube la nueva generación de líderes chinos al poder, que están agrupados en el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista, uh-huh, ahí están escuchando fuegos artificiales. Sí, sí. Bueno, el número 3 al mando, el tercer líder chino, es especialista en Corea del Norte. Él estudió mucho tiempo en Corea del Norte, sabe coreano. Entonces, al tener una figura política de este calibre en la plana mayor de la dirigencia china, es un indicador, es un símbolo de que realmente le importa a China. Aquí lo que hay que ver también es Estados Unidos, lógicamente. Claro. Estados Unidos actualmente le queda, o sea, la economía de Estados Unidos está aniquilada. Lo único que le queda, nada desdeñable, es el tremendo monopolio financiero que tiene en el mundo, número uno. Y número dos, pues su tremenda maquinaria de guerra, ¿no? O sea, digamos que en el gasto público para defensa nacional, Estados Unidos es el primer país en el mundo, el segundo ya es China. Claro. Si sumamos nosotros el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, el presupuesto de defensa nacional de estos países no le llega ni siquiera a Estados Unidos. Es decir, no hay ningún país ahorita, ni coalición de países que pueda con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues con sus guerras preventivas, ¿no? En Siria, ya lo vimos, lo estamos viendo, en Irak, en Afganistán, van y desestabilizan para mover todo esto, ¿no? A ellos no les conviene tener ahí los tanques, los portaaviones estacionados, necesita haber movimiento, ¿no? Que genere esto algo. Y al mismo tiempo, así lo veo yo, pues también, esta va a ser una declaración algo atrevida, negociar su caída. Y negociarla, lógicamente, tratando de sacar todo lo que pueda. Y negociarla en gran parte con los chinos. Entonces, vemos que está sucediendo esto en la península de Corea al norte. Esto está al norte de China. Después al sur, está una disputa territorial en el sur del mar, en el mar del sur de China, con Filipinas, que es aliado de los Estados Unidos en el área. Arribita está esta isla que se están disputando con Japón, que es aliado de los Estados Unidos en el área. Si vemos el otro lado del mapa de China, está la frontera con Afganistán, que ahí, pues ahí está la OTAN, ahí también ya está Estados Unidos posicionado. Y abajo de ahí está la India, que es aliado de Estados Unidos en el área. Es decir, está cercada China. Es lo que quiere Estados Unidos, cercarlos. Ya. Y pusieron el grito en el cielo porque hace unos meses los chinos anunciaron que iban a construir, bueno, que ya habían construido un portaaviones. ¿Sí? Estados Unidos tiene 17 portaaviones. O sea, es el lobo diciendo que ahí viene el lobo, ¿no? Porque inmediatamente, ya va China, va a pelear, va a expandirse, es una amenaza militar. Entonces lo que quiere Estados Unidos es cercar a China. Y Corea del Norte, regresando al tema, en su juego pues estratégico también no tiene mucho Corea del Norte, no tiene, económicamente no existe, pues también solo tiene esto, ¿no? Su carta militar, que la usa también pues para manejarse con China, con Estados Unidos al mismo tiempo, porque aquí también es muy importante remarcar que cuando termina la guerra de Corea en 1953, no hay tratado de paz, lo que existe es un pacto, es un cese al fuego. Es un cese al fuego, no hay paz en Corea, sí. No hay ningún tratado. Entonces, en la frontera, si va uno a la frontera, bueno, ellos tienen una zona de desmilitarizada que le llaman, que de hecho ya es una atracción turística. Se pasea, bueno, camina uno por ahí, bueno, va en coche por ahí, y es una zona de guerra. Hay soldados patrullando, hay puestos militares con las armas cargadas, porque es un cese al fuego, no hay paz. Y bueno, también es importante. Fue importante la guerra de Corea porque fue la única vez que se han enfrentado militarmente China y Estados Unidos. Claro. Entonces, todo esto, juntándolo, pues hay un panorama pues interesante, pero que sí anunciaría pues lo que sucedería cuando Estados Unidos ya, pues, no colapse, pero... Perdón, Miguel Ángel, la incidencia que está pretendiendo y la participación que está pretendiendo tener Norteamérica allí en Corea del Norte, como vos bien venís detallando, tendiendo a acercar a China y enfrentar, provocar por ahí tal vez algún enfrentamiento entre un país mucho más pequeño como es Corea del Norte con China, ¿Cómo reaccionan ambos gobiernos, tanto de Corea del Norte como China, ante esta pretendida embestida de Norteamérica? Bueno, Corea del Norte es mucho más directo, ¿no? El liderazgo de Corea del Norte es más draconiano en ese sentido, más más draconiano en el sentido de que a ellos realmente no le... Bueno, ya ha habido rondas de negociación para solucionar el problema, que a esas rondas van las dos Coreas, China, Japón, Rusia y Estados Unidos. Uh-huh. Varias veces ya ha pasado que están ahí todos sentados ya, ¿no? Los secretarios de Relaciones Exteriores, enviados diplomáticos, perfecto señores, bueno, vamos a empezar la discusión, y en ese momento se para la gente de Corea del Norte y se va. Entonces, Corea del Norte no es que viva en la Guerra Fría o que todavía vea en términos maniqueos el escenario, sino que es su realidad geopolítica. China es más conservadora en el sentido de no tildar directamente a Estados Unidos de querer extenderse o de querer cercarla. Sí. O sea, la dirigencia china es muy cuidadosa en ese sentido, porque bueno, China también no está en el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, China ya está posicionada, se anda con mucho más tacto, pero va a ser muy interesante el ver la postura de los nuevos líderes chinos, porque acaban de asumir el poder prácticamente hace unos meses. Entonces, la dirigencia pasada se fue con mucho tacto en ese sentido, nunca denunció que Estados Unidos quería contener a China o que quería mellar el futuro de China, no. Pero esta nueva dirigencia no sabemos cómo vaya a reaccionar, sobre todo porque, bueno, económicamente China ya es prácticamente inminente que se va a convertir en la economía más poderosa del mundo. Entonces, cuando eso suceda, geopolíticamente, China también va a cambiar su postura. O sea, ahí va a ser interesante ver cómo se da ese cambio. Claro. ¿Vos creés que, a pesar de esto que vos estás detallando, crees que buscará Norteamérica, si no logra romper esta virtual paz entre Corea del Norte y China, pretenderían ellos incidir, como están haciendo en otros países, mediante movimientos internos para ir minando de alguna forma, exacerbando los ánimos y lograr algún enfrentamiento? En Corea del Norte no creo que pase. No, es prácticamente imposible que Estados Unidos haga eso en Corea del Norte, incluso desde Corea del Sur. Claro. Pero en China, al interior de China, eso no es que pueda pasar, es que eso ya ha sucedido. En el 2008, unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, no sé si recuerden que hubo una serie de altercados violentos en la única provincia musulmana que tiene China. Ajá. Que está habitada por un grupo étnico que se llaman los uigures, que son musulmanes y son de ascendencia turca. Entonces ahí se dio un enfrentamiento étnico entre los uigures y los chinos Han, ¿no?, que son el 90% de la población de China. Bueno, después, bueno, ya salió una mujer, es la lideresa política de la oposición uigur, porque, bueno, lógicamente hay una oposición muy marcada en este, ya consolidada en este grupo étnico que resiste, ¿no?, digamos, el colonialismo económico de los chinos Han sobre su propia tierra. Entonces, bueno, esta mujer se llama Revilla Kader. Durante ese tiempo, lógicamente los medios no decían que había una organización no gubernamental, así estaba registrada, una ONG, que apoyaba al grupo político de esta señora, de Revilla Kader, y esta organización no gubernamental, pues da la coincidencia que recibía fondos, ¿sí?, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford. Pues bueno, es que hacen investigación de campo sobre la realidad étnica. Bueno, pues da la coincidencia de que esta organización estaba directamente involucrada con la gente de Revilla Kader. Ahora, aquí sí hay que matizar algo muy claro que hay. O sea, es correcto. O sea, yo jamás me atrevería a decir que no hay colonialismo económico en esa región. En el Tíbet sucede lo mismo. Pero a la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller, le interesa absolutamente un comino la situación de la gente, de los uigures, de los tibetanos. A ellos no les importa. Ellos lo que quieren es abrir China, como sucedió con el imperialismo británico en el siglo XIX, cuando llegaron a China e hicieron las guerras del opio. Claro. Quieren abrir China, ¿sí? Porque actualmente la economía china, y bueno, este también es un debate que después podemos seguir, todavía el Estado, las empresas paraestatales, están estratégicamente localizadas en China. Los bancos, las aerolíneas, los ferrocarriles, el sector energético, todo está controlado por empresas paraestatales, ¿sí? Ese es el botín que quiere Estados Unidos. Claro. Las reservas internacionales más grandes del mundo las tiene China. Las tiene el Partido Comunista en sus bancos paraestatales. Claro. Lo que quiere Estados Unidos es eso. Ese es el botín de guerra. Entonces, podrían desestabilizar, bueno, ya han intentado desestabilizar a China con este tipo de ONGs y con este tipo de movimientos subterráneos, pero da la gran coincidencia que China, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Es un hueso muy duro de roer. Y el Partido Comunista también está al tanto de la situación, está consciente, y no va a ser tan fácil. No va a ser Irak, no va a ser, ¿no?, un día de campo de que se meten los marines y ya hacen lo que quieren. Es mucho más difícil. Es más difícil, y el pueblo chino, ante una eventualidad como esa, ¿cómo reaccionaría? No, con tremenda furia. ¿Sí? Con tremenda furia, porque por la historia que ya hemos discutido antes, claro. la gente en China, o sea, aquí no es de que, bueno, el Partido Comunista ya les lavó el cerebro, es que es la historia, ¿no? El hecho de que una potencia extranjera venga a mellar, a separar China, a aniquilar todo lo que ha conseguido China, no sería la primera vez. O sea, la historia, China lleva mínimo 150 años de historia con este tipo de sucesos. Claro. Entonces, el hecho de que suceda algo en China que esté relacionado con Japón, con Estados Unidos o algún otro país extranjero, inmediatamente pone en alerta a todo el pueblo. O sea, no al gobierno, no al ejército, a la gente de a pie, que inmediatamente organiza boicots, organiza algo para manifestarse uh-huh. en contra de eso. Uh-huh. Hay otro capítulo muy interesante que me acabo de acordar. Durante la guerra de los Balcanes, Estados Unidos bombardeó la embajada china en Belgrado. ¡Ay! Que es que fue, como siempre, ¿no? Un error, daños colaterales, o fue un error estratégico, ahí nos equivocamos. Pero destruyeron la embajada china y hubo muertos. Bueno, el día después de eso, ya estaba una masa enorme de chinos protestando afuera de la embajada de Estados Unidos en Pekín. Y es un capítulo que todavía lo recuerdan los chinos. Es que bombardearon la embajada china y mataron chinos en los Balcanes. Entonces no es cualquier cosa. China es una sociedad muy jerarquizada, muy orgánica, en el sentido de que es difícil ver, separar en dónde empieza el Estado, en dónde empieza la vida pública, la privada. Todo esto es difícil en China, porque llega un momento en el que todo parece una amalgama, ¿no? Un puño cerrado y bastante sólido. Qué interesante que sería ver algo así, realmente todo un pueblo mancomunado y que no hay divisionismo, tanto gobierno, pueblo, que son una misma cosa. Realmente es muy interesante ver ese tipo de movimientos. Sí, ahora, bueno, ahora también hay, claro, que hay que decirlo, también hay disidencia en China, hay más y más gente inconforme. Ya, o sea, aquí ya no me refiero a esto que dije de los tibetanos, de los uigures, eso existe, pero hay más y más gente inconforme por la ruta que ha agarrado China los últimos años de engrandecer más las disparidades sociales. Sí, hay mucha contradicción en la urbanización, en los procesos de desarrollo. Hay mucha gente que se ha ido al desempleo, millones de campesinos que han perdido sus tierras sin quererlo, ¿sí? Porque está este discurso normativo de, bueno, pero pues si a la gente le ofreces trabajo, McDonald's y una bonita ropa, pues eso, ¿quién no lo quiere? Hay muchísima gente que, afortunadamente diría yo, tiene otra manera de ver la vida. Y hay mucha gente en China con un arraigo muy fuerte a la tierra. Bueno, en los procesos de desarrollo, toda esa gente ha perdido su forma de vida. Y eso ha creado mucha disidencia dentro de China. Claro. Mucha inconformidad. Miguel Ángel Hidalgo, te agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Nos están quedando todavía pendientes muchas cosas, pero bueno, las iremos sacando poco a poco. Sí, por supuesto. Aparte, bueno, es muy rico la participación tuya, lo que venís relatándonos desde allí, desde China, nos alecciona bastante. Nos encontramos el próximo fin de semana. Si no ocurre nada, vamos a continuar con la era post-Mao y aquella pregunta que nos hiciera el doctor Néstor Forero sobre las diferentes monedas, cómo se manejan dentro de China. Sí, correcto, también sobre la canasta de monedas, la política monetaria china, sí, me parece muy bien. Te mando un fuertísimo abrazo, hermano. Un abrazo también para todos, y bueno, que tengan buena semana. Gracias. Ha sido el profesor Miguel Ángel Hidalgo desde la lejana China, y a veces no tan lejana, ¿no? Porque ahora es como que están mucho más cerca con esta inserción en todo tipo de aspecto, de toda índole, en todos nuestros países, fundamentalmente aquí en el continente latinoamericano, que también de eso seguramente en algún momento Miguel Ángel Hidalgo va a hacer alguna referencia. Ahora vamos a ir con la columna de nuestra compañera Luz Marina Mateo y nuestro querido hermano pueblo saharaui. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Seguimos con las noticias desde el Sahara Occidental y en este caso continuamos con la temática que venimos abordando en distintas columnas, que tiene que ver con los presos políticos de Gdeim Izik. En la columna del domingo pasado comentábamos nuestra indignación por esta sentencia de este tribunal militar que juzgó a civiles con una cantidad de cadenas perpetuas importantísimas. Y bueno, justamente esa oleada de repudios y de indignación se extendió a prácticamente todo el mundo. Hubo esta semana manifestaciones en todos, o en casi todos, mejor dicho, los puntos de España, por ejemplo. Hubo manifestaciones también en México, en París. Realmente fue muy, pero muy importante lo que ocurrió en solidaridad con los presos de Gdeim Izik. Y además de eso, hubo una cantidad importantísima de adhesiones a los presos políticos y a sus familias de distintos lugares, desde Amnistía Internacional, el Centro Kennedy, una cantidad enorme de organismos de defensa de los derechos humanos, también la Asociación Americana de Juristas, también eurodiputados, diputados de distintos puntos del mundo, partidos políticos, entidades académicas como por ejemplo el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad Nacional de La Plata, desde ONGs y asociaciones, y bueno, desde aquí de Argentina sumamos también, estamos nombrando puntualmente a los argentinos, ¿no? Sumamos también al Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de la República Argentina y su comité de base. Uno de esos comités de base es el Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de La Plata. Y como les decíamos, aparte de todas estas adhesiones y manifestaciones, hubo ayer una acción muy especial. 9 valientes jóvenes canarios y canarias han subido a un avión desde el archipiélago, se han dirigido a la capital del Sahara Occidental ocupado, a El Aaiún, y allí han hecho una manifestación, la primera manifestación de extranjeros en El Aaiún en apoyo al pueblo saharaui y a los presos políticos saharauis. Vamos a escuchar a uno de los participantes de esta manifestación, que es Roberto Mesa, que ayer, aún arriba del avión, sin haber llegado todavía a Canarias, de vuelta de esta acción relámpago que han hecho, describe justamente lo que han realizado y explica un poco cuál fue la reacción de las fuerzas de seguridad marroquíes. Esto dice Roberto Mesa en declaraciones al programa La Ventana de Canarias. Esperamos a que se bajara toda la tripulación y hemos hecho la primera concentración de extranjeros en el aeropuerto del Sahara Occidental. Hemos exigido la libertad de los presos políticos saharauis y hemos venido en apoyo a la familia de los presos. Hemos bajado, hemos chillado Sahara Libre, hemos pedido la libertad de los presos políticos saharauis y una vez estábamos abajo han venido la policía y hemos subido rápidamente para el avión por nuestra protección. Y nos han dicho que sí, que no nos van a dejar bajar. Sí, están esperando a que se va a subir ahora los pasajeros que tenían de vuelta. Esperamos que nos protejan de cualquier marroquí que pueda subirse y vamos a volver ahora en 10 minutos y iremos para Las Palmas. Estamos dentro del avión, seguimos con las camisetas de los presos políticos saharauis y estamos aquí pendientes. Era la palabra de Roberto Mesa, uno de los activistas que participó de la acción del día viernes por la tarde en Al Ayun, capital del Sáhara Occidental ocupado. Y también una de las activistas leyó un manifiesto en el aeropuerto que describe justamente cuáles son los objetivos de la acción que realizaron. Estamos pisando tierra saharaui, la capital del Sáhara Occidental, el Ayun. Cerquita de esta orilla están nuestras casas, tan solo a 100 kilómetros. Hoy estamos aquí porque estamos destrozadas. Nuestros sentimientos son la furia, impotencia y repulsión. Vinimos a decirle a las familias de los presos políticos saharauis de Itemisi que tienen nuestro apoyo. Nos acercamos a esta orilla para abrazarlas de cerca, demostrarles que cuentan con nosotros, que seguimos siempre codo con codo la lucha de su pueblo, el pueblo saharaui. Y Itemisi levantó también en nosotros la esperanza. Y Itemisi fue semilla revolucionaria de la primavera árabe y primer campamento de refugiados de un pueblo dentro de su propio país. De este regalo participaron 20.000 saharauis, entre ellos los 24 saharauis que se encuentran ahora mismo en la cárcel, acusados y condenados sin pruebas mediante un juicio anticonstitucional y repudiable. 9 sufrirán cadenas perpetuas, el resto de 20 a 30 años. Hoy 10 canarios, 9 activistas y un periodista hemos venido al Sáhara Occidental porque no queremos mirar a un lado. Queremos que se visualice una vez más la gran cárcel que es el Ayun para los saharauis, que están desprotegidos, que no tienen ninguna entidad que les garantice justicia o defensa. Vinimos porque necesitamos que a los oídos de los presos lleguen nuestras palabras de aliento y de admiración. Que las familias sepan que el apoyo internacional incondicional que tienen en muchos lugares del mundo. Pero también hemos venido a señalar, a rechazar, a denunciar y luchar contra el genocida e impune gobierno de Marruecos. ¡Fuera del Sáhara Occidental! ¡Fuera! ¡En un Sáhara libre! ¡Luchamos y luchemos todas juntas porque así sea! ¡Basta ya de cometer terrorismo de Estado contra una población indefensa! ¡Liberemos la última colonia africana! ¡Presos políticos saharauis de Itemisi libre! ¡Libre! ¡Presos políticos saharauis libre! ¡Libre! ¡Sahara! ¡Libre! ¡Sahara! ¡Libre! Este fue el manifiesto que realizaron los activistas canarios y que fue leído en la jornada del viernes cuando realizaron esta acción en el Ayun. La fuente del video es el propio Roberto Mesa, que mientras estaban realizando la acción iba subiendo a una red social los videos desde su teléfono celular. Nosotros también, al comienzo de todo, para verificar que todo estuviera bien y que ellos estuvieran bien, nos comunicamos con Conchi Reyes a Tenerife, hablamos por teléfono con ella a Tenerife, y bueno, nos decía que finalmente estaba todo bien y que regresaron bien al aeropuerto, a Canarias, y que fueron recibidos por una delegación de personas que espontáneamente se solidarizaron y fueron a corear Sáhara Libre, libertad a los presos políticos, etcétera, etcétera. Y por último, recordar que el próximo 27 de febrero se cumplen 37 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Invitamos a distintas organizaciones y a todas las personas de bien del mundo a tomar contacto, a informarse de esta causa, sobre todo aquí en la Argentina, que la causa saharaui es tan poco conocida. Los invitamos entonces a tomar contacto y a interiorizarse de esta injusticia, sabiendo que nosotros, en nuestra triste historia no lejana, hace pocas décadas, hemos sufrido también desapariciones, torturas, presos políticos, violaciones a los derechos humanos, con lo cual nos parece que ni el pueblo ni la dirigencia argentina pueden estar ajenos a lo que está ocurriendo en estos momentos en el Sahara Occidental ocupado. Y nos vamos con un tema musical. Gaby, vos siempre anunciás los temas. Bueno, en este caso lo voy a anunciar yo. Es un rap, se llama Mutakal Gdaimizik, P preso de Gdeim Izik, es de los Bad Boys, unos jovencitos saharauis que utilizan el rap como medio de protesta, como tantos otros oprimidos en el mundo, y que muchas veces en los territorios ocupados son perseguidos por su manifestación artística. Esto está recién grabadito, así que se los dejamos. Mutakal Gdeim Izik, los Bad Boys. يحيى برودكشن ايوه بيت بويز فاميلي من وسط الاستعمار بيتوكس كريزي بيتوتو مونا ديل يلا لازم الصحراء نبغيها الصحراء نجم نغني عليها الصحراء ترابي وترابي كاملين نفتخروا بيها مرتقل دي ميزيك فرضة جيني ولا نجيكم بعلايتكم رجالتكم فرضة شرا نجم نحاليكم حكم الذل بيبي بيبيها شرعية خاصك تشفى من السادس الصحراء ماي مغربية تعال تخرص بعويناتك تعال تسمع بوزيناتك كلمة واحدة اللي تنقال كمين نتمنى وما ماتك مؤبد ما يخلعني حكموا علينا حتى بالاعدام معتقلين وسط الجلسة كيف امريكا مع السطار زين وقتكم بالضراعة شعاراتكم وسط القاعة ما يبقى فيكم الحال لين تحاسبوا يوم الساعة وحاكمتوا بالظلم هاني احنا اللي ربحنا يا الكاريبة في الرباط سولو كملكم الذحنة ما هو خالق الا النصر والاستقلال راهو جاي سيلو حبس الكتاب نخلي الراوي راهو جاي والناس كلاوانين شحال هدراو يشوفونا جايبين داكشي اللي بغاو نضحوك عليكم نحكم اترابكم لو الدبوس واللي جو تقفت على ياسهم والناس كلاوانين شحال هدراو يشوفونا جايبين داكشي اللي بغاو نضحوك عليكم نحكم اترابكم لو الدبوس واللي جو تقفت على ياسهم من 2010 وهم محكومين محكمة دم غبرت معتقلين يحرق بيكم اللي تزيدو في المناتيف ندى صباح عشية تلقى سراحهم يا لطيف الخباوني والزاوي ويعرى خوش أهل الصحراء باقي مفات الفوش كل نهار مظاهرات والقصف بالحجارة المغيري بح دولة الكفارة ديروا الخطر لولادكم باش تحاكموا فولادنا زيلتوا جمعت أمواتنا وأخواتنا راكم ديما في القلب يا أسود ديما يزيك دمي يا معتقل لا ينفديك لموي ليك عذابك عسير راهو قريب تقرير المصير ريسبكت للمناضلة من التو حيدار اللي قفزت بالصحراء قفزت انتصار ودنا كلاوانينا شحال هدراو يشوفونا جاهدين داكشي اللي بغاو نضحوك عليكم نحكم اترابكم لو الدبوس واللي جو تقفت على ياسكم ودنا كلاوانينا شحال هدراو يشوفونا جاهدين داكشي اللي بغاو نضحوك عليكم نحكم اترابكم لو الدبوس واللي جو تقفت على ياسكم وراكت على خلوك نوطة بديت كان اكتب يمكن باقي فيا الحال على عشير اللي تعذب يمكن ماشي غير هو قاع الخوش اللي تعذبوا الواقع طلع لي واللي يتباغي نكذبوا وما تنبقاو بطن علينا شحال اجداو المغاربة طاو كذبوا بينا شحال اخواو صحرا ومشاو غل عيالات اللي بقاو والحق فين جاك يسموكو وزارة تسطاو يحيى ناس هما بكرة غادي يغبروك من حياة هادي سكوت راه زعم وما دوك صحراوي وما لقيتناش حد ها بصوت عالي نقولها جبه يا حجبه دخل للسبيطارات وشوف بعويناتك واش ترضى داك الشي ديرو لخواتك ومراتك القضية ازاي فلوس محركة هاد الايام وفيقو يا الحمير داكشي كامل افلام ماتنا كلاوانينا شحال هدراو يشوفونا جاهدين داكشي اللي بغاو نضحوك عليكم نحكم اترابكم لو الفلوس واللي جو تقفت على ياسكم ماتنا كلاوانينا شحال هدراو يشوفونا جاهدين داكشي اللي بغاو نضحوك عليكم نحكم اترابكم لو الفلوس واللي جو تقفت على ياسكم El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano Para que todos nos podamos ver, comunícate con nosotros al 0351 598 3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Muy buenos días, Manu Pineda, ¿cómo te va, querido hermano? Hola, buenos días, hermano. Bien, bien, vamos tirando. Vosotros que pasaste ya el huracán de la semana pasada, ¿no? No, pero bueno. El huracán ya pasó, pero bueno. Creo que hay algunas, ¿te acuerdas? No sé si te has enterado de esas noticias que o pseudo noticias que difundían con relación a un proyecto, el proyecto HARP. Pues no estoy al tanto. Yo es que vengo ahora mismo, acabo de llegar ahora mismo de viaje, vengo un poco desbordado, estoy más liado de lo que soy capaz de abordar y no sé. Bueno, importa. No conozco. Bueno, no te hagas problemas. Yo después te simplemente en dos líneas te digo, era lo que se difundía era un proyecto de unas especies de antenas que estaban creo que en la zona de Alaska. Con la posibilidad de provocar tornados. Yo no sé si tengo ya un tema muy, o un concepto muy conspirativo de todo, pero creo que esta gente está capacitada ya para provocar casi todo. Ya confío poco en que las catástrofes tengan un origen natural, claro. No sé, tengo quizá estoy volviendo un poco conspiranoico, pero la verdad es que me da la sensación de que todo lo controlan estas gentes, ¿no? Claro. Bueno, no conozco ese proyecto en concreto, ¿no? Claro. Bueno, estuve viendo que publicaste en la semana, publicaste que sí. Varios compañeros de la Izquierda Unida en abril... Sí. Los primeros días de abril van a estar en la franja de Gaza. ¿Quiénes son ellos y cuáles van a ser las acciones que realizarán o que pretenderán realizar en la franja de Gaza? ¿Y también serán escudos humanos? Sí, ese es el trabajo prioritario que van a hacer allí. O sea, esto obedece un llamamiento de nuestro proyecto, de nuestra organización o de nuestro trabajo, que hemos llamado una DICUM Brigade, o sea, aplicar a una DICUM. Nosotros somos la asociación una DICUM, que en árabe quiere decir os llamo, es un llamamiento al resto de los pueblos árabes a solidarizarse con la causa palestina. Y vamos, estamos organizando, no sé si te lo comenté en otra ocasión, brigadas de activistas internacionales para trabajar allí en la protección de los campesinos y los pescadores. Entonces hemos hecho un llamamiento en mi caso a los parlamentarios de la izquierda española, los compañeros de otros territorios pues lo están haciendo a sus parlamentarios, para que apoyen nuestra causa y vengan allí a dar ejemplo haciendo el mismo trabajo que nosotros. Esto va a ser una delegación encabezada, por decirlo de algún modo, por el europarlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Billy Meyer. Vienen dos parlamentarios en el Congreso Nacional nuestro, dos diputados. Uh-huh. Vienen varios diputados nosotros tenemos una estructura, no llegamos a una estructura federal, pero tenemos como cierta autonomía en los territorios. Entonces vienen dos o tres diputados de distintos territorios, de Valencia, de Madrid, de Aragón. Vienen de Andalucía también diputados provinciales, diputados concejales, que son concejales, no sé si conocéis allí, es los representantes de los partidos en los ayuntamientos, en las ciudades. Entonces va una delegación de 21 personas de cargo público, de dirigentes de Izquierda Unida y militantes de Izquierda Unida. Y el trabajo prioritario que van a hacer es de escudo humano con los pescadores y con los campesinos. Lo que pasa es que aprovecharán su estancia allí también para tener contactos con la sociedad civil de allí, con los partidos políticos, con los sindicatos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, con los comités de los campamentos de refugiados, con las víctimas de las distintas agresiones sionistas, especialmente de estas últimas. O sea, llevamos un programa que necesitaríamos 30 o 35 horas por día, pero vamos, llevamos que se lo quiten de dormir, ¿no? Pero sí, yo creo que va a ser una visita muy interesante. Y lo que sí tengo la garantía es de que se van a venir allí conociendo cuál es la realidad de la Franja de Gaza y que van a ser portavoces de la problemática de los palestinos en general y de los ciudadanos de Gaza en particular, en las instituciones en las que ellos sean representantes. Claro, bien. Manu, ¿cuáles han sido las novedades que tenemos en esta semana sobre el pueblo palestino, sobre las realidades que se hacen? Mira, novedades, encontrar novedades que no sean casi una repetición de la anterior, sí, cada vez cuesta más porque... digamos que las novedades son agresiones y las agresiones son cada día. Claro. Están habiendo muchas más agresiones en estos momentos en Cisjordania que en la Franja de Gaza. Claro. En la Franja de Gaza, no obstante, han habido ataques a pescadores, han habido varios pescadores heridos, tanto ayer como antes de ayer, no recuerdo el número, pero como 8 o 10 pescadores heridos, pescadores detenidos. Pero en la franja, esto es la Franja de Gaza. En Cisjordania están habiendo agresiones por decenas, bien por el ejército, bien por los colonos, con el apoyo del ejército, y lo más grave ha sido un hombre de 32 años, un padre de familia, que un padre con dos chiquillos, al que después de llevar una semana secuestrado en las cárceles sionistas, sometido a las torturas, que están permitidas por la jurisprudencia israelí, permite llevar a cabo torturas contra los presos. O sea, no tienen que esconderse ellos para torturar a los detenidos, lo tienen permitido por la jurisprudencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, no recuerdo. Bueno, pues después de estar una semana sometido a estas torturas, ayer murió este hombre. Y el problema es que esto son cosas que pasan a diario allí y que solo medios como el vuestro, como medio alternativo, sí, medio independiente, están dando cobertura a este tipo de agresiones. Pero desgraciadamente los grandes medios de comunicación silencian todas estas barbaridades que comete la entidad sionista. Ayer a una chica sueca de 18 años que estaba cometiendo el tremendo crimen de acompañar a unos niños, o sea, su trabajo como activista allí era acompañar a los niños desde sus casas a las escuelas para protegerlos de las agresiones de los colonos. Pues no solo agredieron los colonos a los niños, sino que a ella le han destrozado la cara, a esta chica. A los palestinos que están oponiéndose al... ¿Perdón? No, te estamos escuchando, sí. Ah, es que se había metido un ruido, disculpa. ¿Sí? A los palestinos que se están oponiendo de un modo activo a las expropiaciones de su tierra y a los asentamientos, lo están masacrando a ellos, a los activistas internacionales que lo están apoyando, están haciendo verdaderas barbaridades, y ya te digo, con la complicidad, el silencio cómplice de los medios de comunicación occidentales y de todos estos gobiernos que se autodefinden de demócratas y de defensores de los derechos humanos. Israel tiene permitido todo y sabe que todo le sale gratis. Y está envalentonada y cada día está sobrepasando nuevos límites. Es desesperante la situación en la que están viviendo todo el pueblo palestino, pero en estos momentos, especialmente los de Cisjordania y los de Jerusalén y la zona este de Jerusalén, Es terrible. Claro. Manu, terrible. Te quiero hacer una última pregunta que está relacionada con una noticia que estuvo circulando hace unas cuantas semanas atrás, un par de meses también, cuando sí. Se habían sumado los restos de Yasser Arafat y con la presunción, y que luego fue comprobado, que había sido envenenado este líder palestino. No hubo condenas internacionales responsabilisraelíes. Sí, pero es que no, me imagino que sabrá que propio Simón Pérez ha reconocido que, ¿sí? que el gobierno israelí estaba detrás de ese asesinato. Lo ha reconocido en una entrevista, en una declaración a televisión, no sé, yo lo he leído por ahí en algunos medios. Sí, pero es lo que te digo, es que ellos, y se mete un ruido aquí. No hay problema, te escuchamos bien. Ellos gozan de una impunidad que les permiten poder decir las cosas sin necesidad de estar ocultándolas. O sea, ellos reconocen que han asesinado a Yasser Arafat, pero ellos también saben que ese reconocimiento no tiene ninguna consecuencia de ningún tipo. Nosotros no tenemos una sola lucha nosotros en este momento. Yo estoy embarcado principalmente en el tema este de la brigada, pero estamos metidos en todo lo que sea la lucha contra la ocupación. Nosotros, nuestra principal herramienta para luchar contra la ocupación en este momento, consideramos que el movimiento BDS, y una de las cosas que planteamos en el movimiento BDS, la S de BDS, es sanciones a la entidad sionista. Sanciones por, en principio, por la ocupación, porque es una ocupación ilegítima, ilegal y criminal. Pero es que sanciones porque como Estado, como gobierno, como lo que queramos llamarle, como el cuartel general de la banda terrorista, lo como queramos llamarle, están cometiendo barbaridad a diario, y no puede ser que la comunidad internacional no haga nada de esto. Tú me dices lo de Yasser Arafat. Es bárbaro que han asesinado a jefe de Estado de Palestina, o a jefe de la autoridad palestina, al líder, al presidente, al Rais. Pero es que ayer mataron torturando al Shabbat este, al muchacho este que te digo. Es que le destrozan la cara, es que los colonos le destrozan la cara a la chica esta con el apoyo de los soldados. Es que atacan a los pescadores a 3 millas de la costa, cuando ahora en teoría se le está autorizando a 6 millas, atacan a los pescadores a 3 millas de la costa y hieren un montón, con disparos, con fuego real. Pero es que no pasa nada, es que la comunidad internacional está apoyando con su pasividad, o en algunos casos de forma activa, están apoyando todos estos crímenes. Y creemos que la única manera de darle la vuelta a esto, porque no podemos esperar que la entidad sionista ahora vea la luz y se vuelva humanitaria, no sé cuánto. No podemos a esta altura, no creemos en los Reyes Magos ni en Papá Noel. La única solución que cabe a esto es que se vean obligados por la presión internacional que esto sea así. Y desgraciadamente estamos muy lejos de conseguir eso. Desde luego, nuestro llamamiento es a todos los amigos de la causa palestina, pero no solo a los amigos de la causa palestina, a los amigos de los derechos humanos en general, porque esta es una batalla por los derechos humanos, a presionar a su gobierno para que allí donde estén representados en la ONU, el gobierno nuestro también, pues la Unión Europea, vosotros en las entidades supranacionales que tengáis, que se apoyen sistemáticamente medidas de sanción contra el terrorismo de Estado sionista. Es fundamental eso. Además, sí, por supuesto, y a la población pedirle que boicotee, que no compre nada que venga de allí, que evite cualquier intento de normalización de Israel como Estado, queriendo llegar a acuerdos entre universidades de sionistas con universidades de otros sitios, con envío de artistas que vienen pagados por el Ministerio de Exteriores de Israel a cantar en los demás sitios, con pagando el gobierno israelí a cantantes. Ahora, por ejemplo, Alicia Keys vaya a cantar Israel, haciendo llamamiento a la gente, explicándole que no pueden alegar ignorancia, que si quieren ir a colaborar con estos terroristas, que vayan, pero al menos que no aleguen ignorancia. Claro. Que sepan que si van a ir allí, están apoyando a una entidad que está practicando el terrorismo de Estado contra un pueblo al que tienen ocupado. Entonces, nosotros hacemos llamamientos constantes a eso, no nos limitamos, por supuesto, a lo de la brigada. Nos parecen interesantes la flotilla, nos parecen interesantes todas las medidas que se tomen contra esta gente, pero sobre todo el llamamiento que se le hace a los cabales, a la gente que apoya a los derechos humanos, a la gente que apoya al pueblo palestino, a la gente solidaria, es que participen en las medidas su posibilidad en este movimiento, claro, que pide boicot, desinversión y sanciones a la entidad sionista. Manu Pineda, te mandamos un fuertísimo abrazo y ojalá que alguna vez todo eso que estás pidiendo se concrete y en un número tan importante para que tanto el pueblo palestino como el pueblo saharaui, como tantos pueblos originarios y tantos pueblos hermanos están siendo sometidos por el imperialismo, ojalá que dejen de serlo. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo, hermano. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Soy una gente necesaria y excelente. Gracias, te abrazamos desde aquí. Te abrazamos desde aquí. Un abrazo. Fue Manu Pineda con esta realidad del pueblo palestino. Vamos a hacer un pequeño impasse en esta ronda internacionalista porque tenemos una nota pautada para esta, precisamente esta hora. Y bueno, no podemos pasarnos de este horario pautado porque tienen otros compromisos. Vamos a ver si logramos la comunicación con el profesor Norberto Galasso o vamos con Cortina. Con Cortina sí logramos la comunicación con el profesor Norberto Galasso, ya enseguida regresamos. Mientras estamos intentando lograr la comunicación con el profesor Norberto Galasso, vamos ahora a compartir el material que nos enviara desde México nuestro compañero, el profesor Fernando Lizama Abado. Estilos de hacer política y gobernar. Buenos días, hermano Norberto. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a diferencia de los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, tienen elementos que lo hacen sustancial a los esquemas de hace 12 años con el antiguo rey. Se pudo observar los buenos oficios en materia de estilo de gobernar y hacer política como característica del gobierno del nuevo PRI. El expresidente saliente no fue seguido de sus errores, como en su momento sucedió con Vicente Fox y Ernesto Zedillo. Contrario a las iniciativas preferentes, bueno, se dieron y prosperaron, se pudo trabajar con el partido que estuvo en el poder y se trabajó responsablemente. Hermano Norberto, ante tal panorama, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha puesto las bases para que impere la seguridad, para dar tranquilidad a la sociedad mexicana. De igual manera, ha informado sobre los saldos de la cruzada contra el narcotráfico y el crimen. La acción de información a la opinión pública estará acompañada de acciones de inteligencia y finalmente la lucha antinarco. En las primeras de estas es de nombrar la tarea de gobernar para crear un mejor respaldo popular en las propias tareas que le son gratas. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Hasta la próxima semana, hermano Norberto, y recibe un abrazo fraternal. Seguimos aquí en el Club de la Pluma. Y bueno, hoy no pudimos lograr alguna comunicación que teníamos pautada. Son las incomodidades que nos ocurren cuando ya no depende de nosotros. Pero bueno, vamos ahora con otro de nuestros invitados y amigos del Club de la Pluma. Me refiero al doctor Javier Garín. ¿Me escuchás, Javier? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí. ¿Cómo estás? Buen día, Norberto. Buen día a todos. Javier Garín, querido hermano, te he convocado para que nos hablaras sobre la batalla de Salta. Estuviste dando charlas referidas a la batalla de Salta, a las mujeres en la batalla de Salta. ¿Por qué no nos contás un poco sobre todo esto? Bueno, cómo no. Y la verdad, sí, estuve esta semana por el bicentenario de la batalla de Salta. Estuve en Salta capital, junto con otros historiadores, convocados por el gobierno de la provincia y por varias instituciones, ¿no? Uh-huh. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Entonces, la verdad que fueron actividades muy lindas, muy emotivas. La batalla de Salta fue una de las dos grandes batallas que se libraron en territorio del Río de la Plata, una fuera de Tucumán y después esta de Salta. Y ambas fueron brillantes victorias patriotas y en donde tuvo papel fundamental Manuel Belgrano como su conductor y general. Entonces, la verdad, yo como belgraniano me he sentido muy honrado de estar presente y participar en estas actividades. Uh-huh. Y efectivamente uno de los temas que se tocaron en el panel que yo integré fue el papel de las mujeres en la gesta de la emancipación. Algo que es poco conocido, porque la mujer fue muy invisibilizada en la historia tradicional, a pesar de que hubo grandes mujeres que cumplieron destacadísimos papeles, a pesar de los límites que imponía la sociedad patriarcal colonial. Pero creo que es parte de las tareas que nos tenemos que dar en el actual momento histórico de reivindicar el rol de la mujer. Claro. Y no solo porque fue invisibilizada por una historiografía machista. Vos pensás que cuando se empezó a escribir la historia argentina oficial, era más o menos para la misma época en que Dalmacio Vélez Sarsfield redactaba el Código Civil, en donde la mujer quedó sometida a la autoridad del marido y en una total reafirmación de los principios del patriarcado. Entonces, es lógico que esa mentalidad de época, de segunda mitad del siglo XIX, le tratara de quitar toda importancia al rol de las mujeres en la gesta emancipatoria. Claro. Entonces me pareció muy bueno toda esta actividad. Y la verdad me vine muy emocionado, muy contento por todo lo que viví en Salta, un desfile espectacular en donde participaron centenares de gauchos de todo el país, de Bolivia y de y del Uruguay. Realmente fue muy buena la actividad. Bien, bien, bien, bien. Bueno, y contanos bien sobre qué fue la batalla de Salta, qué es lo que se definió en la batalla de Salta. Bueno, lo que logró Belgrano y los patriotas en la batalla de Salta fue expulsar a los realistas. Los realistas venían llevando adelante una invasión que había ordenado el virrey Abascal, que era el virrey del Perú, y venían bajando desde el Alto Perú, que estaba en su poder, sobre las provincias bajas, como se llamaba al resto del Río de la Plata. Uh-huh. Hay que tener presente que el Río de la Plata iba desde el lago Titicaca hasta Tierra del Fuego. Sí. ¿No? Después la historia que nos enseñan, siempre mal enseñada, nos presenta el Río de la Plata como si terminara en La Quiaca, y en realidad el límite del virreinato y el límite de la jurisdicción en la revolución era el lago Titicaca. Es más, tanto Manuel Belgrano como Castelli y posteriormente San Martín tenían la intención de llevar la guerra adelante para independizar todo el continente. No tenían una visión estrecha localista, como sí tenían algunos dirigentes de Buenos Aires. Entonces, en esa situación, viene avanzando la invasión realista, es cuando se produce el éxodo, y se frena. El primer parate a la invasión fue cuando Belgrano los derrota en la batalla de Tucumán, y a posteriori organiza una contraofensiva, un contraataque Belgrano. Derrotados del Tucumán, los realistas se habían acantonado en Salta. Uh-huh. Entonces Belgrano se pone en marcha para sacarlos de allí también. Inicia una marcha en la cual se da ese incidente tan recordado de hacer jurar las armas de la Asamblea del año 13 en el río Pasaje, ahora ya conocido como Río Juramento. Y la batalla de Salta es la primera batalla en la cual aparece la bandera nacional, la bandera belgraniana, tiene su estreno, digamos, su bautismo de fuego. Y la verdad que fue extraordinaria el papel que cumplió Manuel Belgrano en esta batalla. Porque si bien en la batalla de Tucumán él dice que no tenía ningún mérito, que lo único que había hecho era tomar la decisión de combatir y que no había sido mérito de los paisanos, soldados, en la batalla de Salta la verdad es que se ganó por la inteligencia estratégica de Belgrano, porque uh-huh. toma la decisión de realizar una marcha estratégica eludiendo las sierras, por atrás de las sierras del Cerro de San Bernardo, y saliendo por el otro lado, por el norte. Los realistas lo esperaban por el sur, por lo que se conoce como el Portezuelo, que era la entrada tradicional de Salta viniendo desde Tucumán. Y estaban fuertemente acantonados y con artillería, y Belgrano eludió esta confrontación y dio toda la vuelta y apareció por el norte, por un camino que no se conocía. Y desde allí ya tuvo un campo de batalla mucho mejor, y los puso a los realistas en inferioridad y les cortó la retirada. Es decir que con eso solo ya prácticamente la batalla estuvo ganada antes de comenzar. Después, bueno, vino el combate donde los patriotas lucharon con gran valor, como Dorrego, Forez, Zuperin, y tantos otros patriotas que se destacaron en esa batalla. Claro, claro. Javier, ¿qué es lo que se ha pretendido o qué se buscó para invisibilizar los resultados de la batalla de Salta? No, en su momento fue valorada altamente, a tal punto que Belgrano se convirtió prácticamente en una figura de primer orden después de esta batalla. Y le dieron premios, los famosos premios con los que fundó las escuelas, que él nunca cobró. Y lo que ocurrió posteriormente fue en nuestra enseñanza, en nuestra educación, pero muchos años después, porque digamos que el propio Mitre también era consciente de la importancia de la batalla de Salta, y toda la historia tradicional destacó la importancia de las batallas de Tucumán y de Salta, pero con posterioridad se hace una operación ideológica en nuestro país, en nuestra educación, en la cual se intenta sepultar la figura de Manuel Belgrano para poner en valor la de San Martín, y presentarlo a San Martín como el militar salvador. Claro. Que esto era una maniobra del partido militar, y lo estoy diciendo no para restarle mérito a San Martín, que la verdad que junto a Bolívar han sido los dos más grandes patriotas que tuvo América del Sur, pero en el caso particular de la revolución en el Río de la Plata, fue Manuel Belgrano el tipo que más mérito hizo para que esa revolución triunfara, y esto se lo trató de denigrar la figura de Belgrano. Entonces, ¿el relato cuál fue? El relato fue que la revolución no avanzaba, que Belgrano fracasó, y por eso nos hablaban de Vilcapugio y Atahualpa, y no nos hablaban de Tucumán y Salta. Y tuvo que venir dar carrera y simple abogado para salvar a la patria. Este es el relato que nos hace. John. Es un relato destinado a poner en a levantar el rol del militar en la revolución. Y la verdad es que la revolución fue un hecho popular, no fue un hecho militar. Y las principales batallas que hubo en el territorio del Río de la Plata fueron Tucumán y Salta, dos batallas dirigidas por un civil como Belgrano y protagonizadas por el pueblo en lucha, en donde junto a los soldados de línea estaban los reclutas, los gauchos, etcétera. Entonces hay que terminar con esta historia, como bien decía Mitre, de que la fundación de la patria se debió a un padre de la patria militar. Esto es una gran mentira que nos han ido metiendo en la cabeza y que todos repetimos de manera acrítica. Esto no fue así. San Martín no libró ninguna batalla en territorio argentino. No tiene nada que ver con la constitución o la salvación de la revolución en el Río de la Plata. San Martín sí tuvo un papel relevante en la constitución, en la liberación de Chile, con las dos únicas batallas que libró, que fueron las de Chacabuco y Maipú. Libró tres y una la perdió, Chacabuco, Maipú y Cancha Rayada, y con la liberación del Perú. Pero en el Río de la Plata, la verdad que su actuación no fue determinante, como sí lo fue la de Manuel Belgrano. Claro. Tenemos que empezar a reconocer que el verdadero padre de la patria en Argentina, en lo que hace el territorio del Río de la Plata, fue Manuel Belgrano, que tampoco se proponía fundar la República Argentina, digámoslo claro. Claro. Manuel Belgrano tenía lo mismo que San Martín, tenía una visión continental. Quería fundar una patria continental, una monarquía constitucional con un Inca a la cabeza y con la capital en Cusco, claro. No en el Buenos Aires. Fíjate vos. Sí, sí. Sí, aparte, bueno, ellos pertenecían a este movimiento morenista, ¿no? Junto con Monteagudo, San Martín, Castelli, Belgrano, que trataban de lograr esa unión latinoamericana. Los motivos por los cuales se ha ensalzado mucho más el desempeño de San Martín que el de Belgrano estaba bastante claro. Ahora, la participación del pueblo, porque es una de las cosas que también se ha tratado de invisibilizar, porque acá siempre se ha mostrado la historia, al menos en Argentina, la historia como que siempre eran soldados, ejércitos, granaderos, pero el pueblo fue el que tuvo una mayor participación en la defensa del norte, en la campaña del norte que hiciera Belgrano, y que fue lo que decidió también las victorias. Claro, exactamente. En realidad el ejército de Manuel Belgrano, que no era el ejército del norte como nos enseñan en las escuelas, sí. O otra mentira, nos dicen el ejército del norte, claro. No se llamaba el ejército del norte, se llamaba el ejército auxiliar del Alto Perú, porque Salta, Jujuy, no eran el norte del país, eran el centro. Claro. Nuestro país llegaba hasta el lago Titicaca. Claro. Fue Rivadavia el que decidió renunciar al Alto Perú y lo dejó en manos de Sucre porque no lo podía controlar. Pero en realidad nuestro país, nuestro territorio, el territorio que se había heredado de la jurisdicción virreinal, llegaba hasta el lago Titicaca y hasta el Amazonas. Claro. Pero los héroes liberales, al estilo Rivadavia, lo que no podían controlar lo renunciaban, y así renunciaron a la Banda Oriental y renunciaron al territorio del Alto Perú. El ejército del Alto Perú, dirigido por Manuel Belgrano, era un ejército de desarrapados, un ejército tenía muy pocos auxilios, muy pocos recursos, con soldados que a veces andaban hasta semidescalzos, semidesnudos. Claro. Y la verdad es que si no hubiera sido porque lo acompañó la población, porque se sumaron nuevos cuerpos de reclutas y porque se introdujo la caballería gaucha, sobre todo, no habría habido estos resultados militares. Belgrano solo, frente a los realistas, con las tropas que le había mandado Buenos Aires en Tucumán, habría sido derrotado. Tuvo la suerte de que vinieron una poderosa columna de gauchos en que se sumaron, que los reclutó Juan Ramón Balcarce, que hicieron estragos, que degollaron todo lo que encontraban por el camino. Y esto fue lo que permitió el triunfo en Tucumán. En Salta estaba un poco mejor organizado, ya había podido organizar mejor el ejército Belgrano, pero igualmente sin la participación civil tampoco habría conseguido los resultados que obtuvo. Y una de las cosas, vos fijate, una de las cosas que se han utilizado para atacar a Belgrano es uno de los grandes méritos de Belgrano. Claro. El mérito de haber sido el único militar humanista que tuvimos en funciones de guerra en la historia del país. Digo el único en funciones de guerra porque después obviamente estuvo Perón en funciones de gobierno. Uh-huh. Pero la verdad, nunca se dio el caso de un militar que condujera acciones militares, que actuara con el humanitarismo que actuó Belgrano, quien al final de la batalla de Salta les otorgó una capitulación a los realistas para no seguir derramando sangre de americanos, porque tengamos presente que el ejército realista no eran españoles, sino claro, que eran soldados, el general, los nacidos en México. Javier Garín, te agradezco muchísimo esta participación y como siempre te vamos a seguir molestando toda vez que tenés que aportar desde tu conocimiento, de tus investigaciones en relación a historia y en derechos humanos. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Norberto, un abrazo a ustedes. Ha sido el doctor Javier Garín, autor del Manual Popular por los Derechos Humanos, la Vida de Monteagudo, el discípulo del diablo, también sobre las campañas del norte de Manuel Belgrano, excelentes libros realmente maravillosos que nos relatan sobre parte de la historia que nos han ocultado. Y ahora, hablando de las historias ocultas, los malditos excluidos de la historia oficial, como bien tiene también su columna Jorge Orozco aquí en el programa, hay otros malditos excluidos, otros excluidos de la historia, por lo cual hoy hemos pedido al profesor Norberto Galasso que nos hable sobre Manuel Ugarte. Muy buenos días, profesor Norberto Galasso, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo anda? Bien, vamos a levantar un poquitito el audio de Norberto Galasso. Manuel Ugarte, ¿quién fue Manuel Ugarte? ¿Por qué se lo invisibilizó a Manuel Ugarte? Bueno, le contaré una anécdota. Bien. Ugarte nace en 1875 y forma parte de esa generación de muchachos que hacían 900 cuando tenían 20 años. Eran medios mosqueteros, muchachos de duelos, de poemas, y muy enamoradizo. Entonces, en una oportunidad le dice a una chica a la cual se quería seducir: yo voy a luchar toda mi vida por la unidad de Latinoamérica contra el imperialismo norteamericano y por el socialismo, pero un socialismo nacional. Ella, como una mujer de aquel tiempo que no estaban muy politizadas, que queda media perpleja y después le contesta algo que es muy muy profético: me parece demasiada carga para andar por la vida. Y en realidad fue demasiada carga, porque estos tres temas tanto la Unión Latinoamericana, en la cual se está avanzando con el CELAC, con el UNASUR, etcétera, como la lucha que se han desarrollado contra la prepotencia de las grandes potencias, tanto Gran Bretaña en su momento como Estados Unidos después, y el socialismo nacional, del cual se habla ahora en Venezuela o se habla también en Ecuador, el socialismo del siglo XXI, es un socialismo vinculado a las raíces propias de las características de cada pueblo, son cosas actuales hoy, que hace más de un siglo Ugarte se inclinaba por esas banderas, y eso provoca un silenciamiento total. Los conservadores lo rechazan, no le dan lugar en sus filas, por supuesto, porque él levanta una posición socialista. Los socialistas tampoco le dan lugar porque los socialistas de aquel tiempo eran internacionalistas. Uh-huh. Y él plantea una necesidad de reivindicar la argentinidad y la latinoamericanidad. Claro. Desde el punto de vista de la cultura, eran en general en aquel tiempo muy enciclopedistas, muy europeizados, y él plantea una cultura nacional. Claro. Entonces se encuentra en realidad silenciado, publica durante un tiempo, publica varios libros importantes, hace una gira importante por toda América Latina en 1910, pero después encuentra un vacío total en Buenos Aires, a tal punto que en 1919 toma la decisión de irse a Europa y dice en un borrador que está en el Archivo General de la Nación que el boicot que se le hizo fue tremendo, y agrega: en otros países se fusila, es más noble. Claro. Bueno, en realidad no se lo fusiló, pero se lo silenció totalmente, y queda en Europa hasta el año 35, en la cual vuelve, y cuando vuelve tiene el mismo problema. Al poco tiempo no encuentra Gabriela Mistral lo propone como Premio Nacional de Literatura, y se forma un jurado, y el jurado argumenta de que él había publicado ya casi 40 libros en Europa, pero que el Premio Nacional de Literatura, los libros deberían estar incluidos en la Argentina. Es una excusa que a él le cae muy mal. También vuelve a tener problemas con el Partido Socialista por sus posiciones, y queda en la Argentina muy poco tiempo, 2-3 años, y se va a Chile. Uh-huh. Y se queda en Chile hasta el año 46, cuando Perón gana las elecciones, vuelve a la Argentina, y Ernesto Palacio, que era diputado electo en esas elecciones, le insiste en llevarlo a conocer a Perón. Y Perón se ve que se había informado previamente, parece que tenía la característica de que cuando recibía a alguien pedía una serie de informaciones previas, ¿no? Entonces lo recibe y le ofrece la embajada Argentina en México. Después es embajador en Nicaragua y después en Cuba. Y después tiene algunos problemas con la burocracia del peronismo y renuncia. Y renuncia y queda en Europa y muere en Niza en 1951 con todas las características de un suicidio. Es decir, un tipo hostigado permanentemente por sus posiciones que... Es decir, las había planteado quizás antes de tiempo, ¿no es cierto? Porque, bueno, hoy hablar de la Unión Latinoamericana es una bandera que tiene bastante aquiescencia en distintos países, ¿no es cierto? De tal manera que él, desde joven, desde los años 20, ya tenía un lugar, se llamaba una calle en México. Después, en la Universidad de Guayaquil, un pintor pone a San Martín, Bolívar, los líderes de la Revolución Mexicana, y entre otros pone Ugarte. Uh-huh. Era conocido en Perú, era conocido en Bolivia, en Centroamérica. En Francia le dan la Legión de Honor por su actividad literaria, porque publicó mucho en diarios franceses. Y acá en Argentina quedó silenciado hasta que en el 73 conseguimos ponerle el nombre a una calle, sí. Pero con total ignorancia de la mayor parte de De los habitantes, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. ¿Sí? Y especialmente de la dirigencia política, de los intelectuales que no habían tenido casi contacto con él y no habían... se publica en 1953 El Porvenir de América Latina, una de las primeras cosas que se publican de él acá. Después se publica La Reconstrucción de Hispanoamérica, de 50 y tantos, que es un libro en base a los archivos que trae después la viuda. Cuando él muere, la viuda, en el año 54, trae los restos de Ugarte y 30 cajas de documentación, que yo tuve la oportunidad de revisar, donde había cartas de Rubén Darío, de Amado Nervo, cartas de Augusto César Sandino, el líder de la guerrilla nicaragüense, de Henri Barbius, el escritor francés, toda una serie de documentos que indicaban el nivel intelectual en que se movía Ugarte, ¿no? Intelectual y comprometido socialmente. Sí. Cuando dice él, en Estados Unidos comprendí el peligro de la expansión imperialista, ¿a qué se refería? ¿Cómo lo comprueba él? Y él en 1900, a principios de siglo, lo que observa es la intervención de Estados Unidos en la guerra de liberación que hace Cuba. Cuba es el último país de Latinoamérica que se independiza de España. Estados Unidos interviene en esa lucha, hacen explotar intencionalmente un barco norteamericano, el Maine, para intervenir en la lucha. Intervienen en la lucha a favor de Cuba y luego Cuba se libera y en la Constitución de Cuba insertan la enmienda Platt, que es una disposición por la cual establece que Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir toda vez que haya rencillas o desgobiernos en Cuba, ¿no? Además, Estados Unidos se queda en ese momento con Puerto Rico. En ese momento, ya hace 20 o 30 años antes, ya se ha quedado con los estados mexicanos del norte, es decir, Texas, California, toda la zona del oeste, digamos, ¿no? Que son varios estados importantes, que constituyen casi la mitad del territorio mexicano. Entonces, él en su andar por América Latina ve estas cosas y ve el carácter expansivo de la economía norteamericana e incluso escucha a líderes norteamericanos que dicen que Estados Unidos se va a expandir hasta Tierra del Fuego. Entonces, de ahí el que publique en 1901 un artículo, El Peligro Yankee, que es una alerta, que acá donde la mayor influencia en ese momento era inglesa, no le dan mayor importancia. Él, sin embargo, también en 1916, en el Diario de la Patria, ve la influencia inglesa en la Argentina en ese momento, especialmente a través de los ferrocarriles, y dice que los ferrocarriles, tal cual están trazados en abanico al puerto de Buenos Aires, no son un factor de progreso, sino son un factor de retraso, de formación por sus características coloniales. Es decir, es un hombre que ve muchas cosas con anterioridad a otros hombres de su época, ¿no? Que en Latinoamérica tiene receptividad en varios países. Las conferencias de él, yo me sorprendí mucho en las conferencias de él, con asistencia de miles de personas, había pelólicos de Guayaquil, por ejemplo, dicen, asistieron 4.000 personas a una charla de Ugarte, ¿no? Y acá no conocía a nadie. Todavía él no es suficientemente conocido, ¿no? Pero bueno, claro, son las cosas que pasan. Nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? No, nadie es profeta en su tierra. Pero hay cuando me permito tutearte, Norberto, somos tocayo, aparte. Bueno. Cuando habla sobre la que no hay incompatibilidad entre socialismo y patria, ¿es ahí cuando tiene el enfrentamiento con el socialismo internacional internacionalista? Claro, justamente. Él hace un planteo diciendo que cuando un país es un país colonial o semicolonial, que tiene una apariencia de soberanía, pero que toda la estructura económica responde a otro país que prácticamente lo controla, es necesario la reivindicación nacional. En ese sentido, al principio, es acompañado por Alfredo Palacios, y por algún sector del Partido Socialista. Pero después, en determinado momento se produce la ruptura. Él incluso al principio llega a ser representante del Partido Socialista en la Internacional, en Ámsterdam, por ejemplo. Pero cuando la cosa llega a su punto clave, pareciera que Palacios no aguanta tirarse en contra a gran parte del partido. Y bueno, entonces, a pesar de que Palacios después hace Partido Socialista Argentino en 1915 y también lo echan. Lo que insistía Ugarte era que, bueno, que digamos, el socialismo debía estar vinculado a las características propias de cada país, no se podía tener como algo importado. Claro. Y que además eso estaba vinculado también a la defensa de la industria. Claro. Él era enemigo de la libre importación, porque decía, si nosotros, Belgrano era enemigo de la libre importación ya en 1802, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso también se ha ocultado. Entonces planteaba que la necesidad de defender las industrias para que haya ocupación, toda la inmigración encontrase ocupación, y el nativo también. Y bueno, estas cosas eran muy, tanto la Nación como la prensa, como los grandes economistas de esa época, salvo Alejandro Bunge o algún otro, pero muy pocos, en general eran partidarios de libre mercado. Todo esto que nos pasó hace unos años, claro. La libre importación que provoca desocupación, la destrucción de las industrias, ¿no? Una última pregunta, Norberto. Sí. ¿Forja trata de rescatar la figura y la trayectoria de Ugarte? Con Forja ocurre lo siguiente. Forja viene del radicalismo. Sí. Y Ugarte hacía una distinción bastante clara entre, cuando se produce el golpe del 30, él dice que el gobierno de Yrigoyen responde a las clases medias y el gobierno de Uriburu es una dictadura brutal que responde a sectores muy reaccionarios, ¿no? Pero no tiene muchas relaciones con el radicalismo. Sin embargo, cuando él llega, en el año 35-36, el periódico Señales, que en el cual influían decididamente, no era de ellos, pero influían Jauretche y Scalabrini, le publican un artículo como de recepción, considerándolo como una figura importante, ¿no? Pero no llega a establecerse una relación, porque él al poco tiempo se va a Chile. Claro. Sino él no tiene dónde sostenerse, salvo el periodo del cual cumple servicios de la diplomacia, que es del año 46 al 49, más o menos, ¿no? Donde él tiene la gran satisfacción de estar en Nicaragua, donde él había sido amigo de Rubén Darío, representando a la Argentina y concurriendo a la inauguración de un monumento a Rubén Darío, que los nicaragüenses hacen eso y al mismo tiempo hacen una emisión en un billete con la cara de Rubén Darío. Claro. Y Ugarte en el discurso dice, pensar Rubén que en aquellos tiempos que nos conocimos a principios de siglo hubiera sido tan importante para vos tener un billete de estos, porque a Darío lo desalojaban por falta de pago, y a veces recurría a Ugarte, que tenía su apoyatura en el padre, que era un hombre de una posición bastante desahogada, ¿no? Claro, claro. Así que es una historia interesante que ha quedado muy silenciada y que, bueno, dadas como ha cambiado América Latina en los últimos tiempos, adquiere mucha vigencia, ¿no? Claro. Profesor Norberto Galasso, te agradezco muchísimo la participación en el programa y este recuerdo de Manuel Ugarte, y seguramente cuando tengamos que rescatar a otro más de los olvidados por la historia oficial, así como lo viene haciendo Jorgito Orozco, te vamos a seguir convocando. Bueno, siempre a tu disposición. Te agradezco muchísimo, un abrazo grande. Chao. Ha sido el profesor Norberto Galasso, mirá qué confianzudo el Norberto, de acá, tuteándolo. Bueno, ahora sí, tenemos la otra comunicación también, ¿sí? Vamos ahora a retomar parte de la ronda internacionalista con nuestro compañero y amigo Alex Corrons. ¿Cómo te va, Alex, desde España? ¿Estás allí? Muy bien, sí, Norberto. Bien. Alex, ¿Qué pasó con Enric Durán? Con las declaraciones que se estuvo difundiendo, y qué pasó con estas movilizaciones que nos relatabas la semana anterior, si han recrudecido, si se han aplacado, si todo este desbarajuste que se ha provocado en el Partido Popular ha logrado que la gente reaccione masivamente. Contanos un poco. Bueno, pues el tema de Enric Durán es que está en busca y captura y no se ha presentado al juicio porque no le han admitido ninguno de los 23 testigos, como ya dijimos la semana anterior, y la realidad es que, pues bueno, el sistema judicial que le ampara, pues es una farsa, ¿no? Porque ya vemos que no le admiten todos los testigos a la acusación, sin embargo a la defensa, bueno, no le han admitido ninguno. Entonces él considera que el juicio en sí es un gran engaño y entonces se ha decidido desobedecer no presentándose al juicio y ahora está en busca de captura, claro. Por otro lado, el Partido Popular, pues todas las medidas que está tomando pues son muy impopulares, valga la redundancia, y bueno, la gente ha salido a la calle el día 23, ayer, a demostrar que evidentemente está en desacuerdo con las políticas que está tomando el Partido Popular, y bueno, han sido cientos de miles de personas en toda España las que han salido a la calle a protestar, y en Madrid pues hay 40 detenidos, entre ellos hay 9 menores de edad, por desórdenes públicos, en fin, por una serie de cosas que ya sabemos que aquí pues la policía tampoco brilla por su transparencia cuando ellos pues ni siquiera llevan la marca de identificación visible como es preceptivo, ¿no?, legalmente, y sin embargo pues pretenden que todos llevemos el DNI en la mano para enseñárselo a ellos cuando a ellos les interese denunciar a cualquier persona, pues sin ningún pretexto más que el de desmovilizar y el de meter miedo a la gente, pero la gente ya está empezando a perder el miedo y el miedo va a cambiar de bando. Y los bomberos, cabe decir también que esta semana hemos visto cómo un bombero se ha negado a romper la puerta en un desahucio y ha levantado un cartel de stop desahucios en alto y ha desobedecido y ha decidido no colaborar con los bancos, que diciendo que él está para servir al pueblo, no está para servir a los banqueros. Y los bomberos se han puesto también al frente de la manifestación de ayer, y en Madrid han hecho un cordón los bomberos pues para defender a los ciudadanos de la agresividad policial que habitualmente hay en estas movilizaciones, ya que los bomberos pues parece ser que es un cuerpo comprometido con la sociedad mucho más que la policía, y vamos a decir si los intereses de la clase política, banqueros, y entonces esta es la realidad que ocurre en España, ¿no? Claro. ¿Algún detalle que vos quieras rescatar de lo ocurrido también en esta semana? Bueno, he publicado en mi página web ayer a la noche que tenemos información sobre el Club Bilderberg. Epa. Que parece ser que se reúnen de nuevo, eligen el hotel Westfield Marriott de Virginia, en Estados Unidos, y es allí donde se van a reunir, en Washington. Parece extraño, ¿no? Cabría resaltar un poco que es la primera vez que se reúnen 2 años consecutivos, sí, en el mismo hotel. ¿Y por qué llama la atención? ¿Por qué llama la atención? Mejor dicho, ¿por qué crees vos que lo hacen en el mismo hotel por segundo año consecutivo? ¿Están tratando de no irse a otros espacios, a otros países, con la presunción de que puedan llegar a ser, no sé si atacados, pero perseguidos por una multitudinaria cantidad de gente en contra de sus acciones? Claro, en Europa ellos lo que suelen hacer es la reunión anual, cada año la tienen en un país diferente. Y normalmente en Estados Unidos suele ser cada 5 años que toca una reunión en Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto como han hecho dos, como van a hacer dos seguidas. Y no hace mucho también habían hecho otra en ese mismo hotel. O sea, esta ya es la tercera reunión en ese mismo hotel. Claro. ¿Qué pasa? Que está muy cercano este hotel al aeropuerto de Dulles, de Washington. Y evidentemente les puede interesar que al estar tan cerca, pues no haya, por ejemplo, para los pretextos para los cargos públicos que acuden a Washington, pues es más fácil justificar que van a Washington por cualquier otro motivo y así no exponer que van a la reunión del Club Bilderberg, ¿no? Claro. Y esto les es muy cómodo. Por otro lado, pues tienen muy poco recorrido del aeropuerto a ese hotel. Parece ser que el hotel les garantiza una discreción todavía mayor que en anteriores ocasiones, como pudimos ver en San Moritz, en Suiza, en el 2011, en la cual, en esa reunión, pues vimos a todos los activistas suizos y de todos los países de Europa que fueron allí a recriminar este tipo de reuniones secretas, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que se hicieron muchísimos vídeos por internet, y ahora mismo pues las redes sociales, las posibilidades de grabar vídeos y colgarlas en las redes, pues dan una posibilidad de mediatizar a la población que antes no existía. Antes el poder estaba solamente en los medios de comunicación del sistema, y ahora pues hay un contrapoder informativo, una contrainformación que pertenece al pueblo. Claro. Y somos los que estamos todos los días en las redes sociales informando. Claro. Y ellos, esto se les escapa de las manos. Claro. Si el Club Bilderberg se reuniese mañana en España, tendría una repercusión bestial, porque aquí ya vimos lo que pasó en el 2010 en Sitges, que yo tuve la oportunidad de estar allí, y allí entre todos conseguimos romper ese cerco mediático, y claro, si esto se repite en Europa, en cualquier país de Europa, pues tal y como están las cosas con la tensión que hay social, probablemente se montaría un escándalo bestial, ¿no? Ellos tienen miedo porque están perdiendo, no se están cumpliendo todos sus objetivos. El encarecimiento del petróleo es un problema que ellos tienen para poder controlar el mundo. Uh-huh. Y por esto a esto vienen todas las invasiones de países como en Libia, en Afganistán, en Irak, y ahora quieren, pues evidentemente están atacando Irán también por estos mismos motivos. También tenemos a Venezuela, que es el gran enemigo de los Estados Unidos y de la élite. Y evidentemente no es por otra cosa más que Venezuela pues tiene unos recursos naturales de petróleo que evidentemente la élite necesita para poder seguir teniendo el poder, ¿no?, sobre el mundo. Y claro, estas grandes decisiones que se toman en esas reuniones van mucho por ahí, ¿no? Alex, ¿para cuándo tienen prevista la reunión de los Bilderberg? Pues será del 22 al 24 de junio. Ajá. Otra cosa muy curiosa es que normalmente suele ser entre finales de mayo y principios de junio. Ahora parece ser que se retrasa, y yo me atrevería a decir que de esa reunión van a salir cosas importantes, acontecimientos que a partir de esa fecha probablemente empezaremos a ver, ¿no? Porque de allí salen las grandes decisiones a nivel geopolítico mundial. Y bueno, lo que está pasando en el mundo ahora mismo, se está precipitando todo, y es posible que este año sea el año de esperemos, ¿no?, que sea el año del despertar de la población y podamos cambiar este sistema y cambiar el mundo. Es la oportunidad, se está abriendo una ventana, esta crisis está abriendo una ventana de oportunidad para cambiar este sistema y luchar contra estos poderes fácticos que lo único que luchan es por los intereses del 1%, ¿no? Claro. Alex Corron, te mandamos un fuerte abrazo. Hoy estamos a las apuradas, pero bueno, el próximo domingo seguiremos dialogando con todo esto que está aconteciendo allí en España, en Europa y en el mundo. Un abrazo. Fuerte abrazo. Fue Alex Corrons desde España. Señora, usted me dice cómo continuamos. Vamos a la música y enseguida regresamos con más El Club de la Pluma. Con dos. Se la

Soy Osvaldo Bader y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página, elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos con nuestro compañero desde Villarrica, Chile, Carlos Maciocchi. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Norberto. Un abrazo para todos, para ti, Gabriel, y todo el equipo de allá del Club de la Pluma, desde acá, de Huelmapu, Villarrica. Carlos, ¿quién fue Juan Pablo Jiménez? Juan Pablo Jiménez, un dirigente sindical, un compañero, un verdadero compañero. ¿Y qué ocurrió con él? Un militante. No un cotizante, un militante, señora presidenta de la CUT, un militante sindical, un militante clasista, que fue asesinado de un tiro en la cabeza por una supuesta bala loca, compañero. ¿Ya? Una supuesta bala loca que la PDI, era algo así como el FBI, ¿ya? Pero más rasca, ¿no? Local, ¿ya? Supuestamente ella es una bala loca que había llegado justamente a la cabeza del dirigente más cojudo, ya, más aguerrido, ya, el cual estaba negociando, el cual no estaba negociando en realidad, él estaba en una lucha sindical por parte de sus los trabajadores de esta empresa subcontratista, ya, en contra de esta empresa eléctrica, ya, que estaba entre comillas atentando contra la dignidad, el salario y los beneficios de los trabajadores. Le llegó esta bala loca a este dirigente sindical. Norberto, te pido algo. Bien, dale. Quiero hacer una suerte de declaración. Una declaración muy simple. Bien. Tú me escribiste hace unos días atrás una pregunta muy interesante. Es ¿qué podemos hacer los chilenos para romper, para desterrar el legado pinochetista? Te voy a hilvanar todo, completo. Te escribí acá y digo que no podemos olvidar que este no es un legado, compañero. Es una institucionalidad establecida en dictadura, adosada a un modelo económico neoliberal. Esta institucionalidad, lacrada, incluso en la conducta y en los hábitos de los chilenos, nos deja una tarea inmensa. Y esta no es jugar al juego contarnos a que se desgaste por sí sola. Se trata de sabotearla, de agudizar las contradicciones, y esto por supuesto tiene sus riesgos, como el riesgo que corrió Juan Pablo Jiménez, asesinado, ¿ya? Y por supuesto los beneficios finales serán para el pueblo. Por parte de la clase política chilena se insiste en regular, domesticar, humanizar el modelo económico, y en cuanto a la institucionalidad pinochetista, Ricardo Lagos, ex presidente concertacionista y fiel representante de los empresarios, tuvo la desfachatez de declararla democrática a esta constitución híbrida entre monárquica y nacionalista, redactada inteligente y perversamente por Jaime Guzmán. De continuar este estado de cosas, a la masa solo le queda escuchar esas palabras que son solo dopamina o aspirina que sostienen esta falsa esperante del sí se puede o sí es posible. Norberto, yo escribí hace muy poco, minutos atrás, esta frase en el Facebook que dice que es posible tal vez que la droga del mercado siga calando las masas ingenuas y hambrientas de felicidad, que todos los problemas se solucionen con un crédito trucho e impagable y que el trabajo solo sea el medio para pagar las deudas. Eso es posible, lo demás es todo imposible. Juan Pablo Jiménez, Norberto, Gabriela, compañeros, dirigente sindical asesinado de un tiro en la cabeza por una supuesta bala loca, era uno de esos que no se compran con discursos tibios y mantiene una sola línea política. No era un cotizante de un partido político, era un militante político revolucionario distante de los oportunistas. La bala no era loca en realidad, estaba dirigida a silenciar las voces de todos aquellos que iluminan el camino a seguir. Y este es la emancipación y el sabotear esta constitución indigna que solo beneficia a los patrones de Chile. Los pusilánimes solo llevan flores y oraciones, palabritas de consuelo. Nosotros debemos continuar la lucha en todos los frentes, y esta es la única forma de homenajear a los asesinados en dictadura y en esta democradura, recuperar los sindicatos para los trabajadores y los barrios para los pobladores, desprendernos de los corruptos dirigentes en las organizaciones sociales y de los narcotraficantes en las barriadas populares, cómplices y mano a obra criminal de estos empresarios. Esto es más o menos, Norberto, lo que tenía preparado en respuesta a lo que tú me preguntaste. Te agradezco muchísimo, hermano, que hayas respondido de esta manera, porque bueno, la herencia pinochetista, que es muy difícil desarraigarla de gran parte del pueblo chileno, es necesario profundizar un trabajo para que eso sí ocurra, ¿no? Y acompañar los movimientos independentistas de nuestra patria grande. Norberto, mira, tú sabrás también en Argentina del asesinato de periodistas como el periodista Cabeza, ¿te acuerdas? Sí, de los distintos tipos de asesinatos que ocurren en Argentina. En Chile va a comenzar esta escalada de crímenes, va a comenzar esta escalada de asesinatos, ya se van a culpar a distintos sectores, incluso están culpando a algunos colombianos, mano de obra, algunos sicarios que vienen de fuera, ya, pero el asesinato ocurre y está presente, y lamentablemente la dirigencia de las cúpulas sindicales está actuando igual como la dirigencia de las cúpulas argentinas, ya, en el acomodo, en el arreglín, en el acuerdo, en los silencios de los medios de comunicación en Chile respecto a este asesinato son horribles. La televisión local, la televisión oficial y empresarial de este país es repugnante. Claro. Se habla poco y nada. Claro. Te mando un fuerte abrazo, Carlitos Maciocchi, y nos estamos encontrando el próximo domingo. Un abrazo, compañeros, y bueno, mar para Bolivia, ya, y libertad para el pueblo saharaui. Gracias, querido. Fue Carlos Maciocchi desde Villa Rica, Chile, con nuestro ese aporte, ¿no?, que tan necesario para la independencia continental. ¿Con quién vamos, señora, en este momento? Sí, muy bien, mirá vos, yo tenía acá preparadito. Resulta que el domingo pasado estuvimos dialogando con otros dos compañeros y amigos sobre la figura de Raúl Scalabrini Ortiz. Y en esta semana hemos dado con alguien que pertenece a la familia de Raúl Scalabrini Ortiz, con su nieto, uno de sus nietos, Martín Scalabrini Ortiz, y lo convocamos para que también nos hable sobre su abuelo, sobre el legado, el pensamiento de Scalabrini Ortiz y sobre ese pensamiento hoy, ¿sí? ¿Qué tal, Martín Scalabrini Ortiz? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer tenerte aquí en el Club de la Pluma. Yo te había convocado para esto, para hablar sobre la proyección del pensamiento de Raúl Escarabrini Ortiz. ¿Cómo lo podés abordar? ¿Desde qué lado? ¿Desde qué punto? Así es, bueno, mi abuelo Raúl tenía, digamos, una máxima, por así decirlo, ¿no?, que tenía que ver con tres sectores estratégicos de nuestra economía. Él era un investigador, digamos, de la economía principalmente, pero del país en general, a través de su intercambio, por así decirlo, comercial, ¿no es cierto? Él decía que la economía era un método de ocultación de los pueblos, que a través de los intercambios, a través de lo que es bueno, la economía en sí mismo, pues se podía saber la salud de un pueblo, se podía saber si estaba enfermo, si gozaba de buena salud, si en realidad estaba al servicio de alguna otra potencia extranjera. Bueno, eso fue lo que hizo durante su vida, principalmente en la década del 30, en donde empieza a investigar, ¿no es cierto?, lo que eran los tejidos, la dependencia de nuestra economía con la tierra, ¿no es cierto? Lo que hace es aplicar lo que era un antiimperialismo concreto, más que abstracto. En aquella época Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia mundial y muchos de los grupos que propugnaban, digamos, por una sociedad más igualitaria, por una sociedad más justa, veían el gran peligro, digamos, que podía llegar a ser Estados Unidos en nuestro continente, ¿no?, en América Latina. Sin embargo, él lo que probó con números, con datos, con estadísticas, en el comportamiento justamente mismo de la economía, era que éramos altamente dependientes de Inglaterra. Y de esas tres, justamente de esas tres sectores estratégicos que él mencionaba, que eran el transporte, la energía, el intercambio interno y externo, es decir, el crédito, él decía que si uno controlaba esos tres sectores estratégicos podía dominar el destino de un país, y justamente Inglaterra estaba presente principalmente en uno de ellos, que era el transporte, y en otro más, que era la deuda externa, ¿no es cierto?, es decir, el crédito externo, claro. Empezando por la deuda de la Baring Brothers en la década de 1820, y luego continuando a través de nuestra historia como una herramienta de dominación. Y los ferrocarriles también lo eran. Él decía que era la telaraña metálica que aprisionaba a la mosca de la República. Él consideraba que los ferrocarriles podían estar al servicio de la nación, podía ser una herramienta de progreso o podía ser una herramienta de dominación. Por eso mismo es que me parece que justamente el pensamiento de don Raúl, de mi abuelo, sigue estando presente, ¿no es cierto?, es decir, en el transporte, en la energía, es decir, el gas y el petróleo, y en la deuda, que todavía sigue estando presente, si bien hemos atravesado un periodo de desendeudamiento, sigue teniendo ese componente, digamos, de dependencia que nos hace, que hace que nuestra economía tenga que rendir tributo, no solamente a una deuda externa, sino a una economía bastante extranjerizada, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo y la riqueza argentinos, que él la pensaba como una forma de, no solamente de riqueza y de riqueza generada, él se preguntaba hacia dónde iba toda esa riqueza. Uh-huh. Y justamente es que llega a la conclusión de que la mayor parte de esa riqueza generada y esa mayor parte de riqueza que había en nuestro país quedaban en manos de países extranjeros, principalmente Gran Bretaña. Claro. Martín, vos sabés que se me ocurre una pregunta, y no sé si la podrás, o sea, tal vez sí, contestarla hoy escuetamente, y si no, te podría llegar a convocar para otro programa, el próximo. ¿Cómo no? ¿Hubo algún estudio, hay algún estudio, por ejemplo, yo hablo desde la total ignorancia, un estudio sobre cuánto necesita nuestro país de los recursos mineros, por ejemplo, uh-huh, para funcionar nuestro país, y para qué, y cuánto y para qué exportable. Digo, porque nosotros tenemos en nuestro país una cantidad sumamente importante y peligrosa, según mi punto de vista, de explotaciones mineras. Y se me ocurre que también tiene que ver con esto que hablaba don Raúl Escalabrini Ortiz, sobre la soberanía, sobre lo que necesitamos como país y como el continente. ¿Hay algún estudio sobre eso para clarificarle a la sociedad? Estudios en particulares no conozco en forma precisa, pero ha habido, digamos, nosotros, yo formo parte del consejo editorial de la revista Industrializar Argentina, donde hemos publicado varios artículos que tenían que ver no solamente con los recursos mineros, sino con los recursos naturales que naturalmente, justamente, pertenecen a nuestro país, ¿no es cierto? Sí. En el caso de la minería es evidente, es uno de los sectores que más tributa hacia países extranjeros, es decir, empresas multinacionales. Desde luego que nuestro país está regado de riquezas mineras y que en su mayor parte son explotadas por empresas multinacionales. Estas empresas multinacionales que prácticamente dejan muy poco, pero muy poco, en comparación de lo que se lleva. Estamos hablando de un 3% de regalías en Boca de Pozo, cuando hay provincias que ni siquiera cobran el 3% en una forma, digamos, de atraer, entre comillas, los capitales extranjeros, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que es el costo socioambiental que generan todas las explotaciones mineras. Cuando estamos hablando de explotaciones relacionadas con la mega minería, el impacto que se genera alrededor de esa actividad es enorme. Si los beneficios que obtiene el pueblo argentino no compensan ese impacto socioambiental, evidentemente estamos en un déficit bastante importante. Por supuesto, todo esto mueve economías muy chicas. Una de las consecuencias de la provincialización de los recursos naturales en la Constitución del 94 tiene que ver con eso, justamente, ¿no? Es decir, haberles cedido a las provincias el manejo de los recursos en un territorio tan pequeño, con presupuestos tan pequeños, hace que las empresas multinacionales, con ese 3% solamente de regalías que dejan en la provincia, impacten en forma muy, pero muy importante en lo que son las economías provinciales. Entonces, lo que digo yo es que tienen un peso tan grande en el presupuesto provincial que evidentemente no tienen una negociación, digamos, no se sientan a la mesa en las mismas condiciones. Uh-huh. Y por supuesto generan alguna cierta actividad de proveedores locales, proveedores, incluso de algunos equipos pequeños, que mueven en forma muy pequeña lo que son las economías regionales, que por Bien. Supuesto tienen no tienen absolutamente nada que ver y son desproporcionadas frente a lo que se llevan las multinacionales. Claro. Martín, lo último, y seguramente vamos a seguir dialogando aquí en el programa. ¿Sos la continuación de la obra de don Raúl Escalabrini Ortiz? Eso es muy difícil, me lo han preguntado varias veces y yo siempre contesto que mi abuelo era único, ¿no? Era una... un personaje que trascendió su generación, que trascendió parte de nuestra historia argentina. Entonces, la obra, el sacrificio que él realizó de su vida, era una actividad muy sacrificial porque dejaba de lado un montón de otras cosas. Recordemos que había publicado El nombre de Estaciones de Espera en el año 1931 con un éxito literario importante, formaba parte de grupos literarios en aquella época. Yo tengo fotos ahí con Alfonsina Storni, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, es decir, tenía toda una... había publicado La Nación, En el Mundo, y él decide seguir su vida, digamos, de militante intelectual. Cuando funda por el año 35 ese grupo Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, con radicales irigoyenistas, con una fuerte pensamiento nacional, deja de lado todo lo que es ese mimo, digamos, de la academia, esos éxitos literarios, para dedicarse profundamente a eso. Así que en la familia, justamente, los hijos también sufren el peso del apellido, en el sentido de que, por supuesto, para mí Raúl Escalabrini Ortiz hay uno solo y fue, vivió durante la década del 30, 40, 50, falleció en el 59 y no creo que se vuelva a repetir un personaje como eso, ¿no? Claro. Martín Escalabrini Ortiz, ha sido un placer tenerte aquí en el Club de la Pluma y seguramente, yo creo que en la semana ya te estoy molestando para que el próximo domingo si puedes dialogar sobre otros temas con nosotros. ¿Cómo no? Sí, es un placer. Te mando un fuertísimo abrazo. Un abrazo grande. El ingeniero Martín Escalabrini Ortiz, nieto de Raúl Escalabrini Ortiz, ese pensador maravilloso que también tuvo forja. Junto a otros tantos. Vamos a música chiquitito, un cortina. Bien, vamos a un poquito de cortina musical y seguimos con más el Club de Plomo, porque hay mucho, mucho más. No nos vamos hasta las 10 de la noche hoy. Toda la historia de lucha. Esto es Apuntes. Muchas gracias. Quien marcha bajo el sol se está arriesgando a morir deshidratado. Y si encima los caminos son muy largos, no queda más que caminar con justo paso. ¿Quién se atreve a decir lo que tantos nos callamos? Y a nombre de millones de olvidados, denuncia las falacias de apoyos y changarros. Merece con respeto nuestra voz, nuestras manos. Apuesta estos tiempos para el vuelo del mañana, la esperanza de abrazar un mismo suelo, la misma bandera bajo el mismo cielo, la misma bandera bajo el mismo cielo, no es más ni menos que el gran ejemplo de Zapata. Quien convoca nuestros sueños para el vuelo de la historia y dispara con la voz del más pequeño la palabra que derribará al gigante mercader titiritero. Pero hace falta la palabra que mancuerne con acciones y acompañen al esfuerzo del ejemplo que arranque de nuestro vocabulario. Ostracismo, burocracia, servilismo, demagogia, centralismo. Funcionarios, salarios vitalicios, prestanombres, inversión de capital, xenofobia. Engaño, 12 bastos al bolsillo, peroratas parlanchinas del Estado, homofobia, sectarismo. Generales disfrazados de gendarmes y gendarmes disfrazados de civil, chinchulines, persecución. Camarillas, nepotismo, compadrazgos y madrinas, globafilia, gobiernos que se empinan, marginación. El hombre que de su patria no pide ni siquiera un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solamente ser oído, sino ser creído. Augusto César Sandino, República de Nicaragua. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, Oaxaca, México. Tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja, y que no tenga miedo que pase a firmar. General Emiliano Zapata Salazar, Morelos, México. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Comandante y maestro Lucio Cabañas Barrientos, Guerrero, México. Y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo

siglo XXI, sin discepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi querido amigo Jorge Orozco. ¿Cómo anda, compañero Norberto? Aquí andamos, tratando de hacer chicle con el tiempo. Sí, ya me doy cuenta. Bueno, pero ese es un problema de todos los domingos, ¿no? Sí, sí, es un problema histórico del Club de la Pluma. Es la historia. Ya me doy cuenta. Bien, Jorge Orozco, decime, ¿cuál es el tema que habías planteado para el día de hoy? Bueno, hablaste de un uruguayo que había nacido, creo que en 1811, algo así. Exactamente. Y antes que me olvide, como algunas otras veces me sucedió, vamos a decir que se trata de Leandro Gómez. Ajá, bien. Un interesantísimo personaje, valiente por sobre todas las cosas, que justamente nació en Montevideo en 1811. Y al comienzo, en su juventud, se dedicó al comercio, así que nada que ver ni que iba a trascender en la historia, ni que posteriormente iba a tener una actuación tan destacada como la tuvo en el ejército oriental del Uruguay. Sucedió que llegó en uno de sus viajes a Buenos Aires y allí tomó contacto con el general Oribe y empezó una amistad. Años posteriores, ya se suma a las fuerzas de Oribe en el Partido Blanco, que era el partido de los federales, y se lo nombra capitán. Posteriormente es ascendido a teniente coronel. Y en el año 1863, bajo la presidencia de Berro, fue nombrado coronel. Con este grado se lo nombra, integra el Estado Mayor del Ejército y se lo pone al frente de la zona que se conoce todavía hoy como Paysandú. Ahí se enfrenta al general Venancio Flores, que era quien comandaba el Partido Colorado, y, oh casualidad, Norberto, ¿sabés quién apoya este partido desde la Argentina? ¿Quién? El general Mitre. ¡Oh, qué casualidad! Dios. ¡Qué casualidad que siempre aparece en todos lados este señor! Otra vez sopa, sí. Otra vez sopa. Se produce una batalla que se llamó la Batalla de las Cañas, o de Vera, y Gómez se destacó en esa batalla, por lo tanto queda, como ya te había anticipado antes, a cargo de la comandancia militar de Salto y después de Paysandú. Flores, posteriormente, en el año 1864, volvió a sitiar Paysandú, pero ahora, en esta oportunidad, con el apoyo que desde el río le brinda la escuadra brasileña. Así que anda sumando. Sí, señor. Partido Colorado, Mitre, la escuadra brasileña. Gómez, que a todo esto había fortificado la ciudad, no solo ofrece una resistencia heroica a las fuerzas invasoras, sino que llevó también a cabo una contraofensiva que obligó a las fuerzas coloradas a replegarse. Pero, ¿qué pasó? La escuadra brasileña apoya con bombardeo a la ciudad y además refuerza a Flores con fuerzas de tierra, con fuerzas brasileñas, obviamente. Y se constituye un ejército de alrededor de 10.000 hombres que rodean a la ciudad. 10.000 hombres, Norberto, y dentro de la ciudad, Gómez tenía solamente entre 800 y 1.000 hombres. Uh-huh. Le ordenan, le dan un ultimátum para que se rinda. La respuesta de este amigo Gómez fue: cuando sucumba. Los federales entrerrianos que desde ahí contemplaban y sabían, les llegaban las noticias de lo que estaba pasando en Paysandú y del desigual enfrentamiento, esperaban las órdenes de Urquiza para salir a defender a los blancos. Incluso varios jefes federales cruzaron el río por su cuenta y fueron a pelear y hasta morir ahí en Paysandú, entre ellos, por ejemplo, Rafael Hernández, que era el hermano de José Hernández. La escuadra interrumpe el bombardeo porque se quedó sin bombas. Y otra vez, este tipo, Mitre, aprovisiona desde Buenos Aires a la escuadra brasileña para que siga el bombardeo. A esta altura te imaginarás que Paysandú ya era simplemente una causa perdida. Pero lo mismo, Gómez sigue defendiendo y no se rinde. Hasta que las fuerzas colradas y brasileñas logran romper la defensa de la ciudad e ingresan a la misma. Ahí en ese momento ya no queda más remedio. Por un lado te digo que la ciudad quedó hecha todo un escombro. Sí. Y inevitablemente la rendición ya era imposible de no llevarla adelante. Claro. ¿Y qué pasa? Que las tropas, con una crueldad tremenda, por eso muchas veces uno se indigna cuando te dicen ustedes esto, ustedes aquello, pero cuando el enemigo nos ataca a nosotros no nos perdona nunca nada, ¿no? Uh-huh. Fusilan a prácticamente todos. Y Leandro Gómez fue inmediatamente, ese mismo día, fue fusilado, ¿no? El lema de él era independencia o muerte. Y fue cumplido con su ejemplo, que hasta que no lo mataron, no se rindió, ¿no? Claro. Y esto fue una de los tantos ejemplos de lucha y de heroísmo de las fuerzas artiguistas, como lo fueron también los 33 orientales. Uh-huh. Sí, señor. Hay dos versitos que te voy a leer de que Gabino Ezeiza, contaba sobre esta resistencia, ¿no? Y entonces dice: heroica Paysandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Y bueno, Paysandú pasó así a la historia, acá muy poco recordada, pero obviamente que sí se la recuerda y mucho en Uruguay, pero no solo en Uruguay. Entre Ríos y Corrientes la sienten como propia esa lucha y se la recuerda con mucho cariño. Claro. ¿No? Y bueno, Leandro Gómez, por supuesto, en la historia mitrista, está totalmente silenciado. Claro. Leandro Gómez, un tipo con valores y con principios muy alejados de a quienes pretendían y pretendieron no solamente desdibujar aquellos personajes de la historia que realmente nos marcaron a fuego y que ellos los silenciaron, los invisibilizaron, y que nada tienen que ver inclusive con las herencias de hoy en Uruguay, ¿no? Como esta Corte Suprema Uruguaya, ¿no? Claro. O como algunos jueces nuestros, ¿no? También, señor, sí, señor, sí, unos cuantos. A mí estas historias realmente me conmueven en lo más profundo, porque a lo largo de toda la historia de nuestra patria latinoamericana ha habido tantos actos de heroísmo y tantos muertos desde el lado nuestro, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos construyendo la historia a pura sangre. Claro, sí, señor, y la seguimos construyendo a pura sangre. ¿Cuál es el anticipo para el próximo fin de semana, Jorge? El anticipo. Alguien que se lo nombraba con el siguiente apodo, o quedó en la historia con el siguiente apodo: el Gigante de Mayo. El Gigante de Mayo. Gigante de Mayo, porque medía más de 2 metros de altura. Alguien dijo de él que era el matón de la revolución, pero en el mejor sentido del término, porque era el tipo que si había que ir y poner el pecho lo ponía, y si había que dar un cachetazo también. Su nombre. Lo utilizaron para eliminar unos cuantos que teníamos que haber eliminado. Sí. El nombre de pila de él suena más a nombre femenino, pero obviamente que de femenino él no tenía absolutamente nada. Claro. En la historia mitrista no se lo menciona, pero en absoluto, Norberto. Y, o sea que para Mitre directamente no existió. Pero hay, por suerte, documentos que los historiadores han investigado y lo han dado a la luz. Así que vamos a hablar de este hombre totalmente... El gigante ignorado. De Mayo. El gigante de Mayo. Sobre el gigante de Mayo. Vamos el a matón de la revolución. El matón de la revolución. Qué lindo va a ser saber sobre él. Nos estamos encontrando el próximo domingo, Jorgito Orozco. Un gran abrazo, Norberto, y saludos a los compañeros dicepolianos que hoy me mandaron mensaje de que iban a estar escuchando el programa. Bueno, espero que les haya gustado. Y sí. Dije compañeros, Norberto. Sí, está bien. ¿No? Compañerazo. Fuerte abrazo, mi amigo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Fue Jorgito Orozco con su columna de los malditos excluidos de la historia oficial. Y ahora, ¿por dónde continuamos, señora? Vamos a la música y ya regresamos con más El Club de la Pluma. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido amigo Carlos Pereira Mele? ¿Se escuchará bien esto? Me parece que estamos con alguna dificultad. A ver ahora. Hola, Carlito. Te escucho bien yo, bien, don Norberto. Sí, perfecto. No, era yo el que no te estaba escuchando bien. ¿Cómo andamos, Carlitos Pereira Mele? Bueno, bastante contento, bien, porque tengo alguna noticia que darle y espero que lo compartamos con la audiencia. En las últimas horas me ha llegado la comunicación de que soy profesor invitado del Instituto de Estudios Diplomáticos de la Cancillería Venezolana. Muy bien. Por lo tanto vamos a participar de distintos cursos que vamos a dictar para el personal profesional de la diplomacia venezolana, y también que se irá sumando luego distintas entidades de Sudamérica. Por lo tanto, bien, quería compartir contigo esta novedad que hace un rato termino de confirmar. No lo quería adelantar hasta que esto estuviera más consolidado. Y bueno, ya iniciamos desde mañana un curso como profesor adjunto del curso La Importancia de la Incorporación Geopolítica, del ingreso de Venezuela al Mercosur. ¡Qué grande! Felicitaciones, fuertísimo abrazo de parte nuestra del Club de la Pluma, de todos los que hacemos del Club de la Pluma para vos. Y bueno, bien merecido Sabemos del laburo que venís haciendo hace muchos años. Bueno, lo venimos de alguna forma compartiendo desde hace muchos años. Y bueno, en algún momento los reconocimientos tienen que llegar, y este es uno bien, bien merecido. Sí, sí, además nos alegra el saber de que junto con el amigo Miguel Barrio, con el que hicimos el diccionario, el primer diccionario en español de política y seguridad latinoamericana, estamos siendo reconocidos a nivel internacional. El anterior reconocimiento lamentablemente fue fallido debido a que ambos integraríamos en su oportunidad la Escuela Superior de Guerra de Paraguay, pero en el momento que iban a firmarse los decretos se dio el golpe de Estado y se frustró esa incorporación de nosotros a ese organismo. Y bueno, ahora se ha dado esta nueva noticia que creo que es importante y que quiero compartir también con la gente del Club La Pluma, porque en la currícula que hemos elevado está allí nuestra acción, nuestro trabajo de años con el Club de la Pluma, y que también tiene su reconocimiento, y que numerosa gente que habla y te escucha a vos, muchos han preguntado si pueden participar del curso. Bueno, eso se va a ver en posteriores cursos. En este primer curso no va a ser posible. Claro. Bueno, querido amigo, todo muy lindo, los títulos maravillosos, pero ¿cómo andamos? ¿Y cómo andamos? Y bueno, andamos como seguimos sosteniendo durante los últimos años y los últimos meses. Mira, ayer sábado me llamó la atención un artículo que publicó un colega mío, conocido, en La Voz del Interior, donde habla de la escasa y nula importancia que le da este segundo mandato de Obama a América del Sur y a Latinoamérica en general, y que bueno, planteaba allí de que no estamos en la agenda, que estamos totalmente fuera de la misma, etcétera, etcétera, y que lamentablemente ojalá que estuviéramos fuera de la agenda, ojalá que no estuviéramos nunca en los objetivos centrales de esta república imperial. La realidad es totalmente distinta. Nosotros sabemos perfectamente que eso no es así. Lo hemos venido durante años sosteniendo debido a todo un despliegue, de toda una forma de accionar que ha sido una modificación de la estructura de política exterior norteamericana desde el fin de la Guerra Fría, en la cual militarizó los conflictos políticos, en la cual el Departamento de Guerra o el Pentágono, como se le llama comúnmente periodísticamente, ha tenido mayor y tiene mayor injerencia que el Departamento de Estado, o sea, el mundo diplomático norteamericano. Y en ese marco, las estrategias del mundo se siguen manejando desde ese rincón, y que ha tenido y tiene para América una serie de trabas, una serie de desarrollos que son muy complicados para nuestra seguridad y nuestra tranquilidad como para poder desarrollar una política de desarrollo. Discúlpenme, tengo una llamada telefónica, pero y bueno, y qué es lo que ha pasado. En las últimas horas aparece una nueva mensaje de WikiLeaks en la que habla y saca a la luz una oleada de email de cómo está operando Estados Unidos para causar el mayor problema y conflicto a la revolución bolivariana venezolana, y esto entonces tira por la borda todo esto de que estamos fuera de cualquier sistema en el que Estados Unidos no le interesa a esta región. La verdad que esta región le interesa de sobremanera. Esta región es su reaseguro económico de materias primas para conseguir y seguir manteniendo su supremacía desde el punto de vista de las materias primas, vuelvo a reiterar, y también de la forma en la cual impide el acceso a nuevos competidores, que ya esto lo hemos venido diciendo reiteradas veces. El impedir que otros países puedan tener en esta región un desarrollo más importante, comercial y político y económico. También lo hemos visto en la reacción que ha tenido en la comunidad argentina en la última, el último memorándum de acuerdo que llegó a la Argentina con la República Islámica de Irán, que ha puesto a toda una playa de políticos, de sectores sociales, etcétera, y a través de los sistemas mediáticos ha atacado ese acuerdo diciendo que eso es totalmente negativo para nuestro país, cuando es realmente al revés. Demuestra en primer lugar un acto soberano de la Argentina, porque en definitiva los atentados ocurrieron en la Argentina y los asesinados son ciudadanos argentinos, y por lo tanto acá se ha vuelto a encauzar esto en un marco de entre quienes tiene que ser la justicia argentina, la sociedad argentina, la República Argentina, y negociar y hacer los actos judiciales correspondientes con uno de las cuatro o cinco variantes, que de esto nunca se habla, cuatro o cinco variantes de cómo pudo haber ocurrido realmente y quiénes han sido los responsables del criminal atentado de la mutual israelita en Buenos Aires. Esto demuestra que también ha surgido un fundamentalistas en toda la región que agreden este acuerdo, y evidentemente que esto tiene algún visto bueno de Washington también, no solamente de Israel, que ha sido uno de los países que más ofendido se ha sentido con este acuerdo. Y esto nos lleva también a concluir de que no estamos fuera de la agenda de nada, estamos dentro de la agenda, dentro de los niveles de importancia que quieren darle Estados Unidos, pero que estamos allí lamentablemente muchas veces en el filo de la conflictividad, porque no nos equivoquemos, nosotros con la actitud anterior a este acuerdo, lo que hemos consolidado es la tesis de que Irán es responsable de todo y por lo tanto a Irán es un estado canalla y se lo debe, como todo estado canalla, se lo debe agredir para desmantelar a estos canallas que están gobernando. Y con esa tesis, nuevamente la Argentina entra en un cono de peligrosidad, porque volvemos a estar con grandes posibilidades de sufrir consecuencias como las que ya hemos sufrido, que todo esto parte y que nadie debe olvidarse, porque acá mientras se hablan de tantas cosas, nos parece que nos olvidamos de nuestra participación en las guerras del Medio Oriente, cuando muy alegremente, bajo el gobierno del señor Carlos Saúl Menem, la Argentina participó de la guerra llamada del Golfo. Nosotros nos involucramos en un conflicto en el que no teníamos ningún interés nacional en juego y no teníamos que participar absolutamente de nada de que era la lucha entre los grandes poderes mundiales. Y nosotros optamos, creyendo de que eso no nos iba a traer ningún tipo de consecuencia. Algo de lo de que nadie habla en la fecha, algo de que lo que nadie comenta, pero nosotros fuimos y nos involucramos en un conflicto internacional gravísimo, sin ningún beneficio de inventario y sin ningún beneficio obtener a posterior, porque así lo hemos visto. El único beneficio que se le otorgó a la Argentina fue ser aliado extra OTAN de ese organismo internacional. Y fíjese qué hermoso acuerdo que nos hicieron, qué hermoso regalo que nos dieron. La OTAN es la base militar más importante que tiene en el Atlántico Sur, se llama Islas Malvinas. Uh-huh. Así, miren el beneficio que nos dieron, ser aliados extra OTAN, de nuestros propios enemigos. O sea que realmente la Argentina en esos años ha cometido una serie de barbaridades desde el punto de vista de la diplomacia, pero fundamentalmente desde el punto de vista del interés nacional, que lo estamos pagando bastante gravemente. Carlitos Pereira Mele, te agradecemos mucho, te volvemos a felicitar por la distinción que te han hecho. Y esperemos que el trabajo que desarrollas allí nos lo compartas para poder también a su vez compartir con toda la gente, con todos los contactos que tenemos, con todos los amigos que seguramente van a estar interesados en la tarea que desarrolles en tan importante designación. Sí, sí, por supuesto, don Norberto. En dossier geopolítico se van a ir subiendo todos los trabajos de los especialistas, de los trabajos que presentan en los cursos. Los mejores evaluados serán subidos en dossier, donde haremos una mayor experiencia de trasladar al común de los ciudadanos esta nueva experiencia. Te mandamos fuertísimo abrazo. Gracias, querido. Ha sido el licenciado Carlos Pereira Meli, uno de los históricos del Club de la Pluma, y que siempre ha tenido la deferencia de estar con nosotros, acompañándonos, trayéndonos todo su conocimiento, como la gran mayoría de nuestros compañeros, para desempolvar todo lo que se oculta a nivel geopolítico, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo. La geopolítica, una materia que se le ha dado mayor importancia en estos últimos tiempos, y bien cabe recordar que cuando nadie hablaba sobre geopolítica, allá por el 2004, 2005, nosotros con Carlitos Pereira Mele introducíamos este tema. La geopolítica, la importancia del conocimiento sobre geopolítica. Vamos a una pequeña pausa, música, y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ahora estamos con nuestro querido compañero, el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo andás, querido? Acá andamos, Norberto. Muy buenos días. Felicitaciones para el compañero Pereira Mele. Bien. Por esta cátedra que ha obtenido. Y bueno, esperamos que siga aportando sus conocimientos en geopolítica como lo ha hecho hasta ahora. Sí, señor. Seguramente que sí. Dijiste que no iban a empezar las clases. Lo anticipé la semana pasada. Sí, por eso. Te veía venir. Y Cetera no se pudo escapar de la lógica que le impusieron los otros cuatro gremios nacionales: CEA, AMET, TADOP y UDA. Uh-huh. Y que si lo hubiera hecho, si se hubiera escapado, le iba a costar un poco perder el liderazgo, ¿no? Sí, señor. En materia política eso cuenta. Y realmente veo que la cosa es bastante complicada. Creo que es la primera vez, si mal no recuerdo, desde el 2003, que tenemos un conflicto generalizado al comienzo de clases, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando asumió Néstor, que precisamente había un conflicto en casi todas las provincias. Filmu, como ministro de Educación, había ido a destrabar el conflicto en la provincia de Entre Ríos, que, oh casualidad, también otra vez está en conflicto. Y realmente veo que la cosa está pasando de castaño oscuro, sobre todo por lo que está pasando en algunas jurisdicciones, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, tenés Santa Fe, que es un hervidero, ¿no? Precisamente no todas las seccionales están alineadas con AMSAFE de la provincia, ¿sí? Y hay distintos focos de resistencia, sobre todo en la zona sur de Santa Fe, donde les están haciendo ver que la cuestión salarial pesa, pero también hay otra cosa que está pesando, que es el tema de las condiciones laborales. Por ejemplo, el tema de la reforma en media, donde hay docentes que se pueden quedar afuera. Eso lo declaraba Daniela Vergara de AMSAFE en el programa del colega Charlengo, en Contrapunto. Sí. Que realmente es crítica la situación de aquellos que no pueden acceder a una titularización, cosa que acá en Buenos Aires también la sufrimos, es decir, acá se prometió mucho con una ley, pero la titularización todavía está en veremos, no se han firmado las resoluciones, ¿sí? Entonces eso hace que haya docentes que todavía estén esperando para por lo menos ascender en la carrera y por ende conseguir un mejor sueldo, sobre todo para los que se están a punto de jubilar. Uh-huh. ¿Sí? Pero más allá de eso, yo creo que hay cuestiones básicas que se repiten todos los años y siempre me llevan a la misma pregunta: ¿por qué hacer la paritaria en enero y no hacerla en noviembre o diciembre, no? Digo, porque se da más margen para una negociación, porque lo que ha pasado aquí es que todas las jurisdicciones esperaron a resolver la paritaria nacional. La paritaria nacional se resolvió una semana antes que se comenzaran a conversar los gremios en forma, es decir, justamente cuando ya había que en la etapa de definiciones. Si se hubiera hecho tal vez unas semanas antes, tal vez otra sería la cuestión. Después hay otra cuestión fundamental que me parece importante, es que algunas gobernaciones toman a la paritaria nacional como un techo en lugar de un piso. Y entonces allí es donde se incrementa la posibilidad de conflicto. Vos fijate que a los saques están en estado de alerta, fijate que Sutref, de Tierra del Fuego, también está en estado de alerta, todavía no han definido si paran mañana o no. Sí. También tenemos... Acá en Córdoba dijeron que sí, a pesar de haber aceptado el acuerdo con el de la Sutref. Bueno, esa es la otra gran contradicción, a ver. Están todos locos. A ver, Norberto, esta es la gran contradicción. Hay provincias que han arreglado la paritaria y sin embargo mañana adhieren al paro, etcétera, por un supuesto compañerismo, ¿sí? En realidad hay que ser un poco coherente. Si haces paro, no arregles, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la cuestión. Esto nos da una idea también de el nivel de sindicalismo que tenemos en la Argentina también, ¿no? Otra gran cuestión para debatir, como también la democracia sindical, ¿no? Es otro gran tema también para debatir, ¿no? En algún momento. Claro. Y estoy hablando en general, no solamente en la docencia, ¿sí? Sí. Porque hay gremios que vos sabés bien que, y la audiencia también, que están monopolizados por determinados dirigentes, ¿no? Gastronómico con Barrio Nuevo, tenés en comercio a un Cavalieri eterno, tenés a unos Carles Cano por ahí en Luz y Fuerza, gente que ya hace 30, 40 años que se eternizan los gremios y no hay vistas de un recambio, salvo que lo proceden a un secretario general como le pasó a Zanola. ¿Sí? Sí, señor. Juan Carlos Sánchez, te quiero llevar hacia otro tema. Se ha conmemorado... se ha recordado la tragedia ocurrida en la estación de Once allá en Buenos Aires. ¿Tuviste oportunidad de estar allí o de saber cómo ocurrió el acto? Mira, lo que yo tuve fueron dos informes que yo he visto de pies a cabeza, ¿no? Más allá de seguir las transmisiones de los medios, ¿no? Así haciendo un rápido paneo, ¿no? Esta es la ventaja de la computadora, puede hacer zapping en dos o tres medios a la vez, más o menos. Sí, vi que hay mucho dolor, pero también vi el oportunismo mediático. De esto voy a escribir seguramente hoy a la tarde. Porque hay algo que me llamó poderosamente la atención. El único medio que transmitió íntegramente el acto de Once fue la Corpo, a través de su canal de cable, ¿no? ¿Cuándo no? Entonces, es un oportunismo mediático... Asquerosísimo. Real, asquerosísimo, comparto completamente. Y después la manipulación de Clarín, la manipulación mediática, ¿no? porque uno puede tener puntos de disenso con el gobierno nacional, como vos sabés que yo los tengo en algunos puntos. Seguro, sí. Pero tampoco se puede estar aprovechando el dolor de los familiares para hacer política, ¿sí? Eso me parece asqueroso. Ahora, también convengamos que hay errores también que se están pagando caro en el sentido de reaccionar tardíamente, y eso en política cuesta, ¿sí? Le pasó Ibarra, que reaccionó tarde, ¿sí? Con Cromañón. Sí. Acá está pasando algo parecido, con la diferencia... con la diferencia que hay ciertos resortes aceitados que impidieron que tuviera otra trascendencia aún mayor, ¿sí?, a nivel institucional. Ahora, lo cierto es, y refiriéndome específicamente a lo de 11, un pequeño detalle del mensaje de los familiares que leyeron Paolo Meneghini y su señora en Plaza de Mayo: que no nos olvidemos de los 700 mutilados. Lo dijeron refiriéndose a aquellos y aquellas que adquirieron una discapacidad con motivo de este accidente, porque hay gente que quedó no solamente con alguna pierna cortada, un brazo menos, o un problema visual, un problema mental, ¿no? Y realmente, si tenemos en cuenta la situación actual de la población con discapacidad, yo vería que esto es algo que ya va a ser gravísimo, ¿sí? Porque van a encontrarse con la pared, el Estado como pared, ¿no? Y esto realmente a mí me preocupa muchísimo. Y menos mal que los familiares lo pusieron ahí sobre el tapete. Lástima que muchos no lo entendieron. Los que más o menos comprendemos de qué se trata esto de los mutilados, sabemos perfectamente de qué se trata y cómo nos tratan, ¿no?, a las personas con discapacidad, a ciertos funcionarios, ¿no? Claro. Juan Carlos Sánchez, cuando hablamos sobre esta manipulación asquerosa, que no es más que una mierda mediática, la de Clarín, Perfil, hacen mierda mediática, no hacen otra cosa. También hubo una manipulación muy desafortunada con lo ocurrido con este... el hijo de Eduardo Aliberti. Cuando el accidente, o no accidente, eso lo dilucidará la justicia, fue provocado, tuvo participación, intervención, el hijo de Eduardo Aliberti. No Eduardo Aliberti. Y se lo empezó a atacar a Eduardo y a perseguir a Eduardo Aliberti. Yo no tengo ningún contrato, no tengo ningún contacto, nada con Eduardo Aliberti, más allá de leer algunos de sus editoriales o escuchar algunas de sus producciones y nada más, y algunas comparto y otras no. Pero lo que están haciendo es realmente otra mierda. Totalmente de acuerdo. A ver, inclusive es más, pretenden saber más que los mismos funcionarios judiciales que están a cargo del expediente. Esto todavía es más grave aún, porque vos fijate que dieron... Fácil Clarín cambió 4 veces la canción sobre lo ocurrido. 4 veces la cambió, y siempre recargando las tintas, ¿sí? Y acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasó es un simple accidente, y no lo digo para justificar absolutamente a nadie, ¿no? Y pienso que acá la cuestión es pensar en que quien hizo la macana fue el pibe, pero esperemos a que la justicia diga que es el responsable, ¿sí? No el culpable, porque entonces me estaría remontando a los sacramentos de la iglesia, sino es responsable de lo que ocurrió. Claro. Y no se lo puede atacar a Liberty simplemente porque es el hijo. Más de uno alimentó, inclusive se leyó mucho en Facebook, el hecho de que es un protegido de... Y está protegido hasta cierto punto, la conciencia corre por dentro, ¿sí? Sobre lo que hizo y lo que dejó de hacer, ¿sí? Sí es cierto que por la hora en que ocurrió, ¿no? Por lo menos de los pocos datos que tenemos, y era imposible judicialmente que se tomara alguna medida procesal de detención en el momento, ¿sí? Pero lo cierto es que el tratamiento mediático fue horrible, ¿sí? Se le faltó el respeto a Liberty. Uh-huh. Más allá, como vos decís, podemos pensar igual o no con la Liberty, ¿no? En algunas cosas puedo coincidir, en otras no. Pero lo cierto es que por lo menos, por favor, un poco de respeto. Seguro. ¿No? Porque sí. Eso es lo que nos falta un poco en la Argentina, respeto. Claro. Respeto a quien opina diferente. Vos fíjate que, por ejemplo, hoy en la Argentina, con muy pocos podemos debatir. ¿Por qué? Porque el nivel de intolerancia es tal que lo que en vez de ser un debate es la destrucción de uno al otro. ¿Sí? Y eso es lo que realmente da bronca, ¿no? Seguro, seguro. Juan Carlos Sánchez, nos estamos encontrando el próximo domingo. Comparto con vos un mensaje que nos envían Carlos Novarta. Dice, jugosas las columnas hoy. Saludos especial a Norberto Galazo, Javier Garín y a nuestro siempre ameno Jorge Orozco, sacudiendo el polvo de la historia para ilustrarnos y mantener la memoria para que no existan más malditos excluidos en la historia, ¿sí? Y los que están participando aquí en el Club de la Pluma, con el caso tuyo, es otro de los que no tienen que pertenecer a esa galería de excluidos, ¿sí? Por tu laburo. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos Sánchez. Otro para vos, otro para Gaby, y si el tiempo nos acompaña, volveremos el domingo que viene. Pero por supuesto, seguro que sí. fue el profesor Juan Carlos Sánchez, Gacetillas Argentinas, aquí en el Club de la Pluma. Cortina y copete, sí, copete presentación, por favor, ¿qué le pasa? Usted está rebelde. Hoy está rebelde. Hoy está rebelde. Lo voy a denunciar acá, en vivo, en directo. Está en rebelde, me está jetoneando todo. No, por favor, calumnias, no. Yo escribo en mayúscula sostenida a veces. No, me refiero a esto. Usted me dio una orden por Facebook diciéndome, ahora tenés que poner el audio de... Claro, por supuesto. Y bueno, ¿y entonces qué me dice? Cortina, copia. Bueno, pues usted, ahora ponga el audio, ¿sí? Y después la otra presentación. ¿Y no le va a decir a la gente qué audio vamos a poner? Claro, por supuesto. Como nos referimos... el masacre, accidente, negligencia, producto de la negligencia, es muy probable. Si no hubiese habido negligencia, no hubiese ocurrido tantas muertes allí en la estación 11 en Buenos Aires, como tantas otras. Se hizo el acto y nosotros simplemente queremos compartir un fragmento, unas declaraciones cortitas de esta histórica de la lucha por los derechos humanos, a la cual siempre hay que sacarse el sombrero, si lo tuviera, ante quien hay que inclinarse, ante estas madres y abuelas de Plaza de Mayo, en este caso Nora Cortiñas. Traigo la solidaridad, las madres. Muy discretamente estuvimos acompañando desde el primer momento esta tragedia. Yo podría ser, junto con mi familia, también una víctima más. Me siento víctima también de esta tragedia. Y lo llevo el duelo desde el mismo día 22 de febrero. Pero junto con todas las madres. Y el día que que estaban encontrando a Pablo, yo estaba en el andén hablando con una tía de Pablo, el mismo momento que estaban descubriendo. Quiero decir que acompañamos y que no estoy de acuerdo con las palabras de ayer de la presidenta. Lamento, no, los 36 años que venimos luchando nos saldan la herida. Yo acabo de hacer, después de 36 años, presentar un habeas corpus por Gustavo. Quiero saber qué pasó con Gustavo. No está saldada la deuda. Queremos saber todavía y queremos que todos los culpables vayan a la cárcel, como queremos que los que fueron los responsables. Yo me acuerdo de una conversación con Luis Despuy y con Leandro Despuy, que dijo que 5 veces llevaron al gobierno la denuncia de que iba a haber este accidente y que nunca abrieron esa nota que él llevaba. Entonces, hay que reconocerlo, y cuando el gobierno lo reconozca desde las más altas autoridades, entonces vamos a pensar que vamos a llegar a la justicia. Así que la solidaridad, y gracias por permitirme saludarlos. Mi abrazo para todos y todas, y que mejore el servicio y que no haya más de estos accidentes. Así que les doy un abrazo muy fuerte, un beso a todos los familiares y las 51 víctimas presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Después de previa ausencia, lo tenemos nuevamente al doctor Néstor Forero. ¿Cómo te va, querido hermano? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andas, mi viejo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Y a los amigos y a los cariños ando bien. Bueno, me alegro que así sea. Querido hermano, ¿cuál va a ser el tema que vas al cual te vas a referir en el día de hoy? Aparte de que ya terminaste de escribir el último libro. Ya está, el libro ya fue corregido, así que falta ahora el prólogo, que lo envíe la persona. Sí, no diga nada todavía. No decimos nada. Esperemos que cumpla, nada más, estamos cortando clavos. con él nunca se sabe, te digo, ¿eh? No podemos. Es decir, y es lo peor para un ansioso como soy yo, estar esperando estas cuestiones. Pero, bueno. Que a vos no te regalen un reloj de arena, ¿no es cierto? Yo creo que labrando el orificio, mira, el reloj de arena. Pero no alimentemos lo que nos critican, la ansiedad, no. Porque tienen razón encima. Yeah. Así que, bueno, lo cierto es que va a ser la segunda edición de El crimen de la deuda externa, que tiene un subtítulo que es De Martínez de Hoz a los fondos buitres. Y, bueno, va a tener prácticamente, se duplican las páginas, porque era entre la primera edición. Teníamos una restricción de páginas en la cual nos teníamos que ceñir. Bueno, esta van a ser unas 350 páginas. Por Dios. Algo así, donde hacemos la síntesis de económica de los últimos años desde el punto de vista de la deuda externa, que es una de las constantes en nuestra historia. Uh-huh. De hecho, estamos planteando hacer un, acá en las universidades de donde actuamos, un curso que trataremos que sea para abierto a todo el público, que va a ser Historia Económica y Pensamiento Nacional, y donde vamos a encarar la historia económica a través de algo que no se hizo hasta aquí, que es el estudio y la investigación y la constancia y la permanencia de la deuda externa en nuestra vida republicana. Eso por un lado, y por otro lado, enriquecernos con el pensamiento y la talla de personas y prohombres como ha sido Escalabrini Ortiz, como ha sido Irasusto, como ha sido Fermín Chávez, como ha sido José María Rosa, como ha sido Jaureche, y algunos pensadores actuales que realmente vale la pena destacar, algunos que acaban de fallecer en los últimos meses, como Siriliano o Porretti, pero hombres de un valor incalculable y que realmente nos van a enriquecer. Y el libro trata, en este caso, de plantear todo lo que, y por un lado está mi rendición de cuentas al país de lo que he hecho como auditor de la deuda externa, hasta el último informe presentado, que es la estatización de la deuda, que hoy he visto en página 12 con orgullo que Maximiliano Montenegro trata el tema y lo trata Melconian con su actuación como director de deuda externa durante el gobierno, él dice de Menem, pero en realidad el gobierno donde él actuó como director de deuda externa es el gobierno radical. Él fue candidato, él era el candidato al Ministerio de Economía y hoy será el candidato del PRO, pero tiene absolutamente importancia su actuación en el Banco Central como director de deuda externa, que aún viendo y habiéndose investigado los ilícitos y los fraudes, él, por un tema de la seguridad jurídica y de las prácticas usuales de mercado, según sus palabras, dio por bueno todo el fraude que fue la estatización de la deuda externa argentina y que nos costó a valores de aquel momento 17 mil millones de dólares, pero con las refinanciaciones que ha habido, son más los beneficios otorgados que las reservas que actualmente tenemos en el Banco Central. Y los beneficios otorgados son a un selecto grupo de empresas que han venido usufructuando el tema de la deuda externa desde la dictadura cívico-militar. Y hemos agregado en calidad de hipótesis en el libro una cuestión que hemos charlado con alguna brillante personalidad que nos pudimos intercambiar ideas, y llegamos a la conclusión y lo presentamos en calidad de hipótesis, que si bien ha habido colaboración cívico-militar en la dictadura de parte de civiles, esa colaboración ha sido en algún momento denunciando a las comisiones internas de delegados, o como ha sido en el caso de Mercedes-Benz, o también en el caso de Ledesma, participando activamente de la represión. Ahora, como hemos tenido que una parte importante de la deuda contraída en el proceso militar ha sido a través de avales, es decir, avales que el Estado le dio a empresas privadas para contraer deuda externa, que llegado su momento, las empresas no pagaron y el Estado Nacional se hizo cargo de esa deuda, sin que mediara hasta el presente, pasado 30 años, en ningún momento se le reclamó la devolución de los fondos o unos fondos de compensación o retropago. Llegamos a la conclusión, en calidad de hipótesis, que esos pagos, y aparte hay ingresos de fondos que después no están contabilizados en la época de la dictadura, si eso no habrá sido la contraprestación monetaria por haber participado de la represión. Es decir, se han hecho investigaciones, especialmente en el interior del país, cerca de Rosario, hay casos específicos, por ejemplo, de familias, reputadas familias, y empresas que participaron entregando sus partes de su tierra, en el caso que estamos haciendo mención, una mansión, que estaba muy cerca de un centro clandestino. Uh-huh. ¿Mm? Y ese centro clandestino no podía, la cantidad de testimonios y de personas que pasaron por ahí, por el habitáculo y la superficie que tenía el centro clandestino, no podía de ninguna manera albergar a tantas personas. Había túneles, y esos túneles llevaban a una mansión que después fue demolida. A eso es parte de una serie de denuncias que ya hemos, en alguna colaboradora acercó parte de su investigación, y que yo creo que hay que avanzar muchísimo más en esos temas. Es decir, estamos hablando de no solamente de haber participado adhiriendo a la represión, no en el caso de algunos empresarios participando de la represión, sino estamos hablando de un grado superior, que es de participar en los beneficios del sistema económico a partir de la deuda externa argentina. Si eso llegara a ser, poder comprobarse que esto fuera cierto, estaríamos ante una escala o un nivel superior en esta defensa y en esta lucha por los derechos humanos que la Argentina encabeza en el mundo. Uh-huh. Porque entenderíamos que si bien los delitos de violación a los derechos humanos son de lesa humanidad, en este caso podríamos llegar a acceder a que el delito de contraer fraudulentamente la deuda externa haya sido como contraprestación de los servicios prestados a la represión y a la violación a los derechos humanos. Entonces, en vez de seguir la discusión, de entender que la constitución de la deuda externa ha sido de un delito financiero o un genocidio financiero que lesa a los derechos humanos y las violaciones de los más elementales derechos como el de la vida o el de la mantención o el de la vivienda, en este caso de probarse que se ha contraído deuda como contraprestación a la represión, tendríamos una violación permanente a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad el solo hecho de haber participado en la contracción de la deuda externa argentina. Y ahí podríamos enjuiciar, sin que medie ya los plazos procesales de prescripción, para aquellos que se han enriquecido manchándose las manos con la sangre de argentinos. Durísimo, durísimo, durísimo. ¿Crees que podamos realmente llegar a desenmascarar todo esto? ¿Habrá voluntades políticas? Siempre te lo pregunto, ya sé que siempre te lo pregunto y siempre respondés prácticamente lo mismo, pero siempre hay que hacer esa pregunta para ver si en algún momento podemos llegar a obtener otra respuesta, ¿no? u otros compromisos desde el lado político. ¿Crees que se seguirá tapando todo esto? Porque me acuerdo que en una oportunidad yo te había consultado el por qué no se avanzaban estas investigaciones y concluíamos en que no hay un solo gobierno en la Argentina que no esté manchada con la sangre de la deuda externa. Mira, si me dejo llevar por los antecedentes inmediatos, que hasta se han amenazado a las personas que han iniciado estas investigaciones, y que esto ha sido una constante en el país, y a pesar de todo de los años transcurridos, se va avanzando con voluntad política, pero sobre todo con conciencia social. Entiendo que nuestra tarea, nuestra misión como auditor de la deuda ya está casi concluyendo, digamos, de alguna manera, porque lo que había que investigar desde el punto de vista económico ya se está hecho, salvo algunas, quedan cuestiones puntuales. Pero lo que sí es la tarea que queda pendiente es la concientización y de avanzar en el tema de derechos humanos y deuda externa yendo de la mano. Uh-huh. Y esto es más que nada para los jóvenes, para nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Porque uno solamente ha cumplido con su trabajo, con su obligación. Cuando juró y un título que tuvo, lo juró hacerlo en defensa de la patria, y cuando juró en el juzgado para investigar la deuda, lo hizo por y para el pueblo. Uh-huh. Y nada más que eso. Sí. Néstor Forero, lo último, y te lo dejo para que la respondas el próximo fin de semana. ¿Qué vínculos hay entre esta deuda externa y el narcotráfico? Te mando un fuertísimo abrazo y gracias. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Me alegro de que hayas retornado. Un abrazo. Fuerte abrazo. Fue el doctor Néstor Forero, nuestro hermano, con esto que es una carga muy pesada. Una carga muy pesada. Profesora Gabriela Fernández, gracias por la asistencia técnica. ¿Se quiere despedir de la gente? No, dice, ¿qué gente? Me hace el otro lado. Primero, haga cola en la fila para averiguar. Quizá nunca salga de ahí, pero enseguida dejará de ser el último. Pronto habrá otros detrás suyo. No mire para abajo. Ahora usted maneja su auto por la autopista, quizá nunca salga de ahí. Respete los carteles, las luces prendidas y el cinturón ajustado. Lo importante es competir. No se distraiga. Una mujer es una encrucijada. Quizá nunca salga de ahí. Lo mismo si se enamora o no. La familia es un destino. Entretener el deseo con el estómago. No confíe ni dude hasta que ponga usted las reglas de juego. Saber elegir la película o la ropa es la decisión más importante. Mientras tanto, quizá nunca salga de ahí. Movilidad Social, Jorge Torres. Gente linda, gente hermosa, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido maravilloso tenerlos junto con nosotros, tratando de romper los cercos de la incomunicación, logrando otra forma de comunicarnos. Hasta el próximo domingo. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Fue el Club de la Pluma. Este programa es auspiciado por el CIESE Manuel Ugarte, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos. www.manuelugarte.org. FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo. www.funeat.org.ar. Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI. www.coopi.com.ar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa